yo diría, en eventos nacionales e internacionales. Yo sugeriría que quede para presentar trabajo. Yo eso quiero que quede tan como estamos discrepando con mi colega de bancada. Pero que diría que quede tan como este momento. Sí, sí. Gracias. somos así, a mi trabajo, se puede empezar a cambiar el puesto de ciudadano, que todo tiene una gran mexicana, no solo es que se sufrió la Argentina de la Ciudad Nacional. No, la misma alcaldía sufrió que tenga que tener grado de valoración equivalente a la Ciudad Nacional de Ciudad Nacional. En la misma base, la aplicación sobre el cuerpo establece escala de valoración que son eficaz para el colegio de rico superior. La escala de valoración que son eficaz del colegio de rico superior, que tiene el nombramiento y la moción, que incluirá al lado del presidente de la República o al lado del vicepresidente de la República, en una autoridad de los funcionarios que ocupan puestos con medidas de colegio de rico superior, instituciones de tener el artículo 394 de la CEP, está expedida mediante acuerdo del Ministerio de Relaciones Laborales, contando previamente con el Ministerio de Relaciones Finanzas, el Ministerio de Relaciones Laborales y el Ministerio de Finanzas en demás competencias, autorizando previo estudio y criterio favorable respectivamente en incorporación de otras autoridades y funcionarios profesionales de la grado de valoración del nivel de derecho superior. Las escalas de votación no son limitadas, son referentes a la aplicación mediatoria, prescripción, criterio de reunión, personas jurídicas, no deben ser, en el sentido de la valoración de su reglamento, no deben constar en una autonomía de velocidad. En la actualidad existen dos tipos de escala. A, escala nacional de valoración del nivel de derecho superior, contempla todos los valores que deben recibir los costos de prestación y de todo el sector público del nivel de derecho superior. Esta escala se compone de 10 grados, los cuales el grado 10 es exclusividad del presidente de la República, en función de los votos necesarios por autoridades estatales, el Estado de la Constitución y el Ministerio de Relaciones Laborales. Grado 10, recomendación 6.957, 9.6.679, 8.6.122, 7.5.126, 6.5.009, 5.4.174, 4.3.369, 3.2.783, 2.2.546, 1.2.226. Tabla 1, escala para el Ministerio de Recursos Superior. D, escala nacional de operaciones, únicamente grupos proporcionales, dando los cuales contienen los diferentes cuadros profesionales y no profesionales que forman parte del sector público. Para su implementación se requiere de manual de calificación de puestos institucionales elaborado conforme a la norma técnica del sistema de clasificación de puestos de servicio civil por parte de institución, entidad o organismo de empresa de Estado, contando con la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales. Proporcional, servidor público servicios 1, grado 1, 527, servidor público servicios 2, 2553, servidor público de apoyo 1, 3585, servidor público de apoyo 2, 4622, servidor público de apoyo 3, 5675, servidor público de apoyo 4, 6733, servidor público 1, 7817. Servidor público 2, 8901, servidor público 3, 9986, servidor público 4, 10.086, servidor público 5, 11.102, servidor público 6, 12.402, servidor público 7, 13.636, servidor público 8, 14.760, servidor público 9, 15.2024, servidor público 10, 16.388, servidor público 11, 17.472, servidor público 12, 18.541, servidor público 13, 19.927, servidor público 14, 20.342. Tabla 2 de escala nacional de organizaciones. No hay procesos programados de capacitación continua dedicados a los servidores administrativos. 3.2, situación actual del personal académico. Consejo por el tiene que aprobar la estructura del programa de instrumento del 10% de las personas de gobernador vigente de octubre de 2011. Esta resolución tuvo como base legal el consejo de la 26ª de la LOES que dispone hasta la aprobación del reglamento de escala de personal investigador del sistema de educación superior. El instrumento de educación de los profesores será en equivalencia a la tasa de inflación del periodo fiscal anterior representante del último incremento de salario mensual unificado. Este aumento de las emisiones del personal académico de la PN aún no se ha utilizado. Consejo Político comprobó el 13 de octubre de 2012 el reconocimiento del incremento profesional de las emisiones debido al aumento de la nueva era de la dirección seminal. Esta resolución Consejo Político tuvo como base legal la resolución sobre la legislación quinta a la vez que el municipio se solicite. El reglamento establecerá que para exigir esos docentes que cumplan la organización de 24 horas semanales de trabajo, según el caso, deberá elevarse a su remuneración al menos de la proporción respectiva. Este incremento de la remuneración anual aún no se ha utilizado. No existe un sistema de incentivos para crear el profesor que tiene con los diferentes campos, por ejemplo, organización de comunicaciones, participación en proyectos de investigación, docencia, educación, etc. El reglamento de la ley en el artículo 28 determina que para garantizar el derecho a los profesores e investigadores de acceder a la formación y formación, la institución de educación superior establecerá en sus presupuestos anuales al menos un porcentaje para el cumplimiento de este fin. No existe un sistema de apoyo institucional en materia de directa para curso de concesión y producción de títulos de nivel de maestría PhD. Los procesos de formación continua de los profesores e investigadores en instancias de semestrado y fortalecidos. Existe la necesidad de establecer una escala de condiciones de ingreso apropiada que suelte efectivo en el mercado laboral para aumentar a un nuevo personal que tiene las más altas calificaciones académicas con el fin de viabilizar la consecución de los objetivos institucionales. Cuarto, lineamiento de política salarial, cuatro puntos, lineamiento de política salarial para los trabajadores. Para poder establecer una política salarial a nivel de los trabajadores, se necesitan los 5 años que han sido desarrollados durante la UPM. Descripciones previas de los cargos se deben incluir las funciones del empleado, las relaciones para las donaciones y el nivel de formación y experiencia que se necesita para cada puesto. Certificación de la ubicación de cada cargo en su escala de remuneración de la dirección laboral. Estos documentos forman parte del manual de descripción para la evaluación y clasificación de puestos, que es un requisito para homologar las remuneraciones con valores menores a los que corresponden por la escala nacional. No realizar esta homologación es un incumplimiento establecido por el artículo 648 de la OCE. Los empleados que tienen remuneraciones superiores a las que tienen escala nacional deben acogerse al artículo 48 que dispone. En el caso de que la remuneración es modificada de las y los servidores públicos de carrera o de periodo fijo, o con contrato de servicio personal sea superior a lo mencionado por el punto de la escala, y si permite la reducción laboral, además Adicionalmente, el artículo 138 de la Constitución establece que el pago de las obligaciones será un caso comido y no parece incluido en el descontado, salvo condición expresa de las personas trabajadoras y de acuerdo con la ley. Por los principios legales mencionados en el pago de las obligaciones, tiene un fondo mayor que se propone explicar a la administración de los barrales en cualquier caso mantendrá la evolución. La regulación de las obligaciones de los derechos de la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución todo lo considerado los sueldos escolares por tiempo de manera académica, en su equilibrio financiero y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución, que reconoce los sueldos escolares por tiempo del derecho de autonomía y casi competencia de manera solidaria y responsable. El manejo de la política educativa deriva del ejercicio de la autonomía estatal que está considerada en la Constitución. Por lo tanto, con la codificación de grupos profesionales y de funciones de cargo, se debe respetar la autonomía estatal que les permite independencia para su gestión y funcionamiento. No se debe gozar de autonomía para iniciar el curso humano y estar en la facultad para remunerar en la remunerar en atención a las funciones de justicia y responsable de cada servidor, que cada servidor desempeñe y en función de sus responsabilidades. La EPN debe defender su derecho para iniciar su recurso humano desarrollo en escalas salariales propias que permitan un manejo de personal que incluya el proceso de ascenso por recursos por mérito. En la clasificación que se realice en el modelo respectivo, conviene observar la posibilidad de incluir pasos que vienen cuidados para aumentar los salarios de personal de forma equitativa a medida que el nivel de un derecho mejor rendimiento. Se debe buscar el ascenso dentro de los grados de niveles, la segunda que cada rango salarial permite un crecimiento profesional. Para ello, generalmente se debe definir políticas de evaluación clara para los empleados trabajadores de TEN. Si se tienen que aplicar escala nacional, la orientación en la misma debería iniciarse en los datos que mejor corresponden a los sueldos actuales de los servidores públicos, servidores por tiempo. En caso de que se justifique, la decisión debe pagar las horas suplementarias y sonoras que trabajan los servidores. Es satisfacer políticas de normas técnicas de pasión continua, información y ejecución sistemática de programas de formación y educación presencial intelectual. La empresa debe proporcionar la verdad posible a los beneficios de los por ley, sin su transporte, administración, y cuerpo guardería. 4.2. Elementos públicos alegrar para el personal administrativo en el nivel jerárquico superior. De acuerdo al Consejo de Dirección de Recursos Humanos, los sueldos actuales para sus cargos son los siguientes. La Dirección de Seguridad Jurídica, 4.289.07. La Dirección de Seguridad Interna, 4.289.07. La Dirección de Recursos Humanos, 3.573.3. La Dirección Financiera, 4.289.07. Jefe de Control de Bienes, 3.105.43. Jefe de Fiscalización, 3.105.43. Jefe de Presupuesto, 3.198.39. Jefe de Servicios Funcionales, 3.116.91. Jefe de Tesorería, 3.105.43. Secretario General, 3.105.43. Para la empresa, 3.145.45. El manual de clasificación de puestos que le corresponde desarrollar a la Dirección de Recursos Humanos de los Estados Unidos, a la escala de la Secretaría de Seguridad, a la escala de la Administrativa de la Ciudad de Lectura, del Estado de la Constitución. En este proceso se va a aplicar el principio de la supremacía de los académicos sobre objetivos, de modo que en ningún caso un funcionario objetivo gane más que el profesor más antiguo con título de PhD. 4.3. Movimiento de políticas salariales para los académicos. El Estatuto de Escuela Politécnica Nacional en las instituciones generales establece que las decisiones del proceso de objetivo serán a través de acuerdos y resoluciones que tendrán el carácter de obligatorias. Por lo tanto, con la misma identidad que se realizó el instrumento de la de educación de los docentes, se va a aplicar el impuesto salarial por los corrientes que va a aprobar el proceso politécnico el 13 de octubre de 2011. Por la razón establecida en el punto anterior, es obligatorio cumplir las disposiciones del consejo politécnico de una fecha y efectivizar el incremento aprobado del 10% de la reducción de los profesores vigentes desde octubre de 2011. Además de la posibilidad de firmar acuerdos con un académico, el profesor debe poder ganar horas de derechos por participar en proyectos de investigación o realizar actividades administrativas adicionales de la carga de tiempo completo. A fin de promover la excelencia académica y incentivar la actividad del profesor en diferentes campos de actividad, se debe implementar un sistema de estímulos económicos que reconozca y incluya las funciones de profesores e investigadores. Estos reconocimientos deben incluirse en el reglamento de carga académica y, sobre todo, será premiar a los mejores profesores y mejores investigadoras a quienes obtengan primer puesto en cursos nacionales e internacionales, a la obtención de patentes, producción de artículos y derechos, obtención de fondos para los profesores, etc. Con este fin, las autoridades deben presentar en forma continua a la CENESID y a los demás a los requerimientos económicos para que asignen los fondos necesarios para implementar este sistema de incentivos. El artículo 6 de la ley de derechos humanos son los investigadores. Integralmente, en este artículo se merece el derecho de una académica y una formación académica, acorde a su formación profesional y a la calidad de impacto, que fomente e incentive la superación personal académica y pedagógica, el programa de formación de los continuos y programados de acuerdo a la demanda de los profesores e investigadores y a los objetivos institucionales. A final de la ley, para la financiación de acuerdo a la ley, deberá ser ajustar su presupuesto de manera obligatoria, partidas especiales destinadas a financiar los programas para los procesos de perfeccionamiento de los profesores e investigadores. El artículo 157 de la ley define que las instituciones de educación superior deben destinar su presupuesto porcentaje para financiar la formación de profesores e investigadores mediante licencias con nuevos becas y ayudas observadas a profesores e investigadores que vayan a cursar con los doctorados presenciales o profesionales por ejemplo los de sus estudios. Con objetivos institucionales, el PN debe orientarse para ser clasificado por el SEACES como sede de docencia con investigación, como se fije que quiere implantar nuevos doctores en su nombre de profesores e investigadores. En este proceso, el PN deberá definir un reglamento de becas para los doctorados en el Instituto. tribunal de condado por la pena. Establecemos el intervento de la función que garantiza el poder efectivo de los mismos. Este incremento se incrementa en la situación del proceso anterior al resultado de los últimos incrementos de adeudos notificados. Este incremento se acordará con sentencia de la educación superior y contará con las obligaciones de asignados presupuestarios anuales. Reglamentar la calificación y sentencia de economía por la publicación de escritos de nivel de consulta desarrollados por el investigador. Mientras se permite la categoría más alta de acuerdo a la aplicación y evaluación del SEAS, los profesores titulares recibirán la remuneración de notificada que corresponde modificada por un factor a definir. Condiciones como el sport, por la misma razón, modifican la opción solicitada por factor de 1.3. Se definirán opciones de ingresos propiedades para tratar a las personas más calificadas que se encuentren en cabo laboral cuando ya no interfuncionaran. A la obligación de la defensa de autoridades prostitutales debe resultar hasta la comunidad. Los profesores titulares de activo oficial de acuerdo a la ROD y al estatuto de la de 20 horas semanales para poder dedicar a cátedra y otras actividades como presión de previsión de investigación y vinculación. Para definir este punto se debe modificar el camino de la cátedra. 5 recomendaciones. Para aplicar los lineamientos de acción de propuesta de límites salariales para el bien se recomienda. De los días de bienes llevan adelante la defensa de los comunes de presentar el mantenimiento del problema correspondiente a la función de que solo pertenece a la posibilidad de tener más recurso humano y con más bien el derecho y la capacidad para realizar las cargas de funciones propias para el personal administrativo. De los días de acción de recursos humanos de la PINE cuenta con el quinto de campo para lograr los dos en una función menor a la escala nacional y presenta la gran posible manual de descripción para la opción de acción de puestos de trabajo y tenis animal para que sea aprobado por la función de los laborales. Este documento debe ser desarrollado en forma técnica para asegurar una clasificación justa. Complementariamente, las autoridades de la Dirección de Recursos Humanos deben definir sus estados de evaluación para los pedidos politécnicos. Que mantenga el principio de la primacía de los académicos sobre los administrativos se defina la ubicación en la escala del jerárquico superior o en la escala nacional de Ministerio de Relaciones Laborales para los puestos de directores y jefes administrativos de DPN. Las autoridades de DPN cumplan con funciones legales y constitucionales que son politécnicos y defienden los recursos económicos que se requieren para el pago del incremento de empleo de la semana de docentes y el pago del incremento del 10% aprobado por el Consejo Politécnico el 3 de octubre de 2011. Directores de la PNE gestionan recursos presupuestarios necesarios para pagar a los docentes un porcentaje adicional a sus recomendaciones mientras la institución se mantiene la clasificación más alta de hacer la orientación y evaluación de SEAS. El Consejo Politécnico reforma el reglamento de la academia y reconoce que al conocente los puntos de ley para implementar de acuerdo al presente propuesto para los objetivos de los comunicados y los profesores de investigadores con el fin de fomentar la búsqueda de la excelencia. El Consejo Politécnico redacta el reglamento de los trabajos con fines generales para ofrecer programas de doctorado dentro de la PNE y otorgar becas, licencias y ayudas para los profesores de investigadores y el estudio de doctorado dentro de la PNE con los mejores sociales del mundo. El Consejo Politécnico redacta y aprueba un reglamento para calificación de obras escritas de implementación de incentivos económicos a los docentes que publiquen artículos, textos y libros de consulta. El Consejo Politécnico modifica el reglamento de la académica para permitir que los profesores de universidad realicen actividades de docencia, investigación y inclusión con límite de hasta 20 horas. Este documento se apunta a mí. A ver, pues esto lo conocemos, ¿no? Uh-huh. Ya lo decían. Estos son los tres. Y este, ahora sí vayamos viendo en detalle. A ver, el siguiente documento. Propuesta para establecer una política salarial en la ley de notificación. Establecer una política salarial en la institución que tiene una función crucial de la administración de recursos humanos se deberá para brindar apoyo a la gestión del talento humano, el activo más importante de la Escuela Politécnica Nacional. De acuerdo a la naturaleza de la institución académica, en la política salarial de DPN se deben analizar de un modo claro que el personal administrativo cumple con el soporte y el servicio de la labor consultora de DPN y no un papel directivo. La política salarial que se establece en DPN debe elegirse bajo los principios de estudiarse, de estructurar y claramente por los objetivos. Los objetivos de la política salarial de DPN son tratar y mantener a las personas más calificadas para lograr la misión institucional, proporcionar información equitativa y constante a todo el personal de acuerdo con sus obligaciones y responsabilidades, motivar y estimular a los productores, investigadores y trabajadores para que logren su mejor nivel de rendimiento, comunicar en forma clara a los personales para los prácticos que utilizan para aplicar las remuneraciones, lineamientos de política salarial para que los trabajadores. Desarrollar una decisión, valoración y clasificación de puestos de una forma transparente y activa para todos los empleados trabajadores. La ubicación de los puestos en la escala salarial nacional deberá iniciarse en los grados que mejor se adapten a los grados de todos los usuarios politécnicos. Por una comisión de consejo politécnico para que se mantenga al tanto de los detalles de desarrollo de la misión normal. Como lograr las revisiones que no se encuentran con valores menores de los que corresponden a todos los escala nacional y cumplir las solicitudes de activo de opciones por derecho de concepto. Por principio, continuar defendiendo el derecho de que se va a dar un principio de autonomía estaría la función de la función de la comisión. Manejar los recursos humanos y desarrollar escalas salariales propias que permitan un manejo de personal que incluye procesos de ascensos con recursos promedios. Pagar los suplementos de chalanes que justificadamente para sus servidores. Hacer políticas de mano técnica de producción continua y coordinar la ejecución sistemática de programas de formación y capacitación oficial y virtual. Proporcionar los beneficios de los costos por la ley de derechos de transporte, organización y todo el mes. Cuarto, el ministro de política salarial para los administrativos. Definir el manual de la situación de costos que le propongo para lograr la educación de los salarios de la Servidor o de la Escala Nacional se corresponde a nuestro trabajo de una institución. Aplicar este proceso existe la supervivencia de los académicos sobre el objetivo, de modo que en ningún caso un funcionario colectivo gane igual o más que el profesor o investigador operativo con título de PhD. 5. El incremento que indica salario personal académico. Aplicar el incremento salarial correspondiente al incremento de la edad de dirección de los centros aprobado en el Consejo Técnico de 2011. Efectivizar el incremento del 2% de la dirección de personal académico aprobado el 13 de octubre de 2012. Pagar la edad de personal académico por participar en proyectos de investigación o para hacer actividades del sector adicional de la carrera de tiempo completo. Promover la excelencia académica e incentivar la actividad del profesor en los diferentes campos a través de un sistema de estímulos económicos que reconozca el diferente desempeño. Dentro de los conocimientos se mantendrán los elementos que dependen, su objetivo será premiar a los mejores profesores, mejores investigadores, a quienes enseñaron primeros puestos nacionales e internacionales, a la consecución de patentes, publicación de artículos y textos, obtención de fondos para el usuario, etc. De forma oportuna, presentar en los gobiernos gubernamentales que corresponden a los requisitos económicos que necesitarán para cumplir este sistema de incentivos. Hacer contar en los puestos de defensa y de manera obligatoria para que se destinen a financiar proyectos y programas por el proceso de funcionamiento de los profesores investigadores. Destinar un porcentaje en los puestos de defensa para financiar licencias, conferencias, becas, de ayudas, doctorado, personal académico que vayan a cursar por los doctorados en modalidad presencial, sin necesidad individual por el tiempo de duración de sus estudios. Definir un reglamento de becas para doctorados, investigar en instituciones, mecanismos y procesos para. Debe fortalecer la creación de programas de posgrado de FGTN, para becas de ciencia y ayuda económica del personal académico que sean emitidos en ciudades internacionales o que sigan programas de posgrado a través del empeño. Fortalecer la investigación. Establecer de forma obligatoria el incremento al mando de las personas que garantice el poder adquisitivo de las mismas. Este incremento será equivalente a la tasa de inflación del periodo fiscal anterior o al porcentaje del último incremento del salario mensual notificado. Este incremento se extenderá con la debida oportunidad de los organismos gubernamentales que corresponda y contará el descanso de presupuestarias anuales. Reglamentar la calificación de institutos económicos para obtención de estrechos y números de puntos de los profesores e investigadores. Por su parte, la opción no solo indicada o indicada con control de 1.30, más que el mismo, que se permanezca en la categoría más alta de acuerdo a la proyección y evaluación del CEASES. Definir la dimensión de ingresos apropiados para captar las personas más calificadas que se encuentren en el mercado laboral, cotidiano e internacional, o la orientación de diferentes categorías de los profesores titulares a los que están acompañando. Considerar los objetivos y reglamentos para observar que los profesores titulares de forma oficial puedan trabajar hasta 20 horas semanales correspondientes al mercado de cátedra, la presión, la investigación y la disposición. Y parte por parte de la explicación de la comisión. Sí. Bueno, voy a intervenir, espero que no lo tomen mal. Más que en mi opinión, este es un recado. De la presidenta. ¿Por qué digo que no lo tome mal? Porque, bueno, ella no es tan suavita como yo, ¿ya? Ella me dijo cosas bastante fuertes a la representante acá, la presidenta de la comisión, quien es ingeniera Miriam Hernández, le dijo que antes de utilizar su nombre, sin ningún permiso, que vaya pensando en conseguir un abogado porque la pueden demandar, ¿sí? ¿Por qué se ha tomado el nombre de ella sin permiso? No ha llamado a la comisión, no ha reunido las opiniones de la señorita presidenta, ¿ya? Me dijo que tal vez se siente bastante generosa, así que no lo va a hacer, pero debería hacerlo, ¿no? Debería demandarlo. Pero no, dijo que la próxima vez que haga esto será, obviamente, directamente demandada, sería bueno que se consiga un abogado. Porque, y bueno, ¿qué es lo que me dijo? Exijo, o sea, solicito, más bien dicho, exijo que este punto quede sin efecto. Porque no es constitucional, o sea, y más que todo, o sea, no es justo, no es legal. No es legal que se diga que se va a tomar esta comisión cuando a los miembros de esta comisión no se los ha convocado. Yo creo que debería primero reunirse en la comisión, ¿ya? Tomar todas las consideraciones del caso de los miembros respectivos y después veríamos lo que esta política salarial explica. Puede ser muy bueno, yo no digo que no, puede ser una buena propuesta, ya. Pero debe hacerse las cosas de la manera más legal y de la manera más justa posible. Se supone que es una representante del Consejo Politécnico. Usted no puede hacer cosas como esas, o sea, le aclara. Entonces, o sea, yo, más bien dicho, solicitaría que mejor se pase al siguiente punto en el orden del día, porque esto para mí, o sea, bueno, para todos aquí, yo creo que esto queda sin efecto, porque la señorita Jessica Benavides jamás se presentó a esta comisión y jamás la reunieron, jamás la llamaron, y esto no reúne las opiniones de la señorita. Eso es por lo pronto. Sí, le comento lo que pasó. Yo había pedido al señor secretario que le porque estábamos tratando de localizarle a ella y nunca lo pudimos usar. Entonces el señor secretario me dio un número de teléfono, le dejamos el mensaje, nos reunimos las dos veces para hacer el resumen completo. Y la señorita nunca vino. ¿Qué se puede hacer en esos casos? O sea, realmente tal vez deberíamos haber puesto una notita diciendo que la señorita fue convocada, se le dejó un mensaje telefónico y nunca se apareció a la comisión. Imagino con este tipo de observación deberíamos haber presentado el informe. Pero en realidad más bien es generoso, porque una persona a la que se le convoca, que es muy difícil de contactar y que se le convoca, aunque sea a nivel de mensaje telefónico, tenía que haberse presentado en la reunión, pues o llamar y decir que no se podía. En todo caso, esa fue la situación, esa fue la razón por la que en la reunión en la que fue en pleno, que nos reunimos también con la señora ingeniera empleada, no estuvo ella, sí fue convocada, se le dejó el mensaje, no apareció. Debimos haberle simplemente puesto una notita diciendo que no asistió a la reunión a la que fue convocada. Si usted dice que nos puede demandar o que nos puede demandar, que lo haga. O sea, sería interesante ver qué es lo que pasa. Una consideración más, señor rector. O sea, si incluso ni siquiera la ingeniera Liliana se ha reunido, pues entonces, ¿cómo es que pueden hacer una comisión? Claro que sí se reunió. No, sí se reunió con nosotros en la reunión sí, última. O sea, realmente yo creo que se debería respetar las opiniones de los... Claro, realmente a nosotros ni siquiera se nos ha llamado, ni siquiera... Igual aquí yo creo que aquí dentro de la institución de la Politécnica incluso hasta los teléfonos convencionales de la Federación pueden llamar hasta aquí. Yo no veo ningún inconveniente en el poder contactarse directamente con la Presidenta o incluso conmigo. ¿Qué no me dijeron? O sea, yo lo hubiera avisado. Pero, o sea, aquí lo que veo es que no hubo realmente la intención siquiera de que se reúnan. Porque si no, o sea, para una comisión con la seriedad del caso, que es una política salarial, se debería procurar que todos estén presentes. Eso es lo que yo considero, no sé si todos opinan lo mismo que yo, o todos ustedes igualmente, o sea, realmente yo creo que las cosas deben hacer de manera más legal. No podemos estar tomando, o sea, el nombre de las personas a cargo, o sea, sin permiso alguno. Bueno, en realidad nosotros la mandamos a Fernández, me llamó por teléfono para discutir el primer documento. Nos reunimos en sistemas durante una hora. ¿El exceso? ¿Y las políticas? Estaban incluidas, no hay ningún cambio, las políticas son un resumen. Bueno, pero ¿qué pasa con el sector? ¿Tiene ninguna de hacer todo esto? No, nunca. Se ha probado. La ingeniería Hernández y yo trabajamos mucho tiempo en eso. Nosotros les entregamos a la compañera ya un documento para poner en discusión. No podíamos, no teníamos el tiempo para ir a construir las cosas ahí. Nosotros trabajamos, como se nota en el documento, es bastante amplio y tuvimos un trabajo sistemático. Si a la señorita no se la encuentra, perdónenme, ¿dónde dice que debemos buscarle a usted para que le comunique a la señorita? Primera cuestión. Y si el teléfono celular que está registrado aquí en la secretaría no es el de la señorita, ¿qué se hace? Se le deja mensaje. Y yo sí quisiera que se tenga un poquito de cuidado con las cosas que se afirman, porque sí podríamos de todos lados presentar demandas. Entonces la situación es esa, nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo en forma organizada, ¿sí? Y hemos presentado y se ha discutido con la compañera empleada. Ahora, nosotros nunca entendimos por qué en las políticas salariales se incluía a un estudiante, pero ahí estaba y lo buscamos y le dejamos el mensaje. Entonces, si no respondía, ¿qué teníamos que hacer? Porque ni siquiera hemos podido contactar a la compañera en las sesiones de consejo. Bueno, si me permiten mi opinión muy personal, ¿no? Yo creo que las comisiones que se forman en Consejo Politécnico desde el máximo organismo institucional requieren mucha responsabilidad de parte y parte. Si yo creo que asumir la responsabilidad de ser miembro de una comisión implica bastante, sea para la persona que la preside y para todos los miembros que deben o deberían haber trabajado en la comisión. Ahora, se presenta un detalle un poco particular con el trabajo de la comisión de la Comisión Hernández. Si es que hay discrepancia, desde mi punto de vista sería, ¿no es cierto?, que la señorita Penavides presente por su parte su posición, su informe de minoría, su puntualización, lo que sea procedente, y que el otro documento, si es que los miembros de la comisión no han trabajado, pues que el Consejo Politécnico lo analice. En todo caso, yo creo que es una cuestión dentro de la comisión que la que debería plantear. Entonces, mi punto de vista muy personal. Lo que yo propondría, y bueno, también sin tampoco las palabras de ustedes poniendo en la boca, yo no estoy considerando que esté bien hecho o mal hecho. Algunas cosas incluso hasta me parecen bien. O sea, yo no estoy diciendo que el trabajo esté mal hecho. No estoy cuestionando eso desde ningún punto. O sea, incluso hasta agradecido estoy de que hagan un trabajo así bastante por el trabajo que han hecho, por el esfuerzo que se han tomado en hacer. Ya, el problema es que el miembro faltante aquí en esta comisión no se ha expresado. Y por lo menos, o sea, de una manera incluso hasta por política, o sea, de una manera un poco más política, que por lo menos haya la chance de que este miembro se pueda revisar por lo menos lo que está poniendo ahí en su nombre. Que tenga la chance de revisar, de opinar, de decir esto, o sea, me parece, no me parece. Por lo menos que haya la apertura antes de que aprobemos esto, antes de que aprobemos esto, porque ¿cuál es el problema? Que cuando se aprueba esto, ya, antes de que se apruebe, yo lo he dicho, propondría que la señorita Jessica Benavides lo lea bien y dé su opinión al respecto, y después de ahí sí procederemos a aprobar esto. Me parece lo más razonable, ya. Yo por eso se considero, ¿y por qué metimos un estudiante aquí? Pues precisamente para que aquí no, o sea, disculpen los desconfiados, pero aquí nosotros no queremos que se gasten el presupuesto de la política en lanzarse sueldos. Lastimosamente nosotros pensamos así, por eso metimos un estudiante para evitar eso. Ya, nosotros no nos pueden comprar con voto free, ¿verdad? No van a utilizar eso, espero que toda la gente, todos los oyentes, todos los profesores y los trabajadores tengan mayor conciencia, porque están comprando los votos de aquí. Entonces, o sea, un voto demasiado pintado. Señor presidente, es otra cuestión. Señor presidente, por favor, me pedí la palabra. Es otra cuestión. ¿Qué punto de orden? Sí, es otra cuestión. Yo no me voy a meter más. No me voy a meter. Pero ahora la cuestión es lo que yo propongo. Digo que la señorita Jessica Benavides por lo menos reciba el papel, ¿no? Reciba el papel, los dos, porque yo aquí solo tengo uno, ya, el anterior, que reciba, que lo lea, que dé su opinión, ya, y que sí, aprobemos o no lo aprobemos, eso ya queda para después, pero que se lo haga de la manera más correcta, ¿no? Supongo, aquí en el Consejo Político debemos hacer las cosas de la manera más transparente, de la manera más correcta, ¿no? Es lo que yo pienso. Yo sugiero que se haga eso antes de cualquier cosa. Sí, como presidente del gremio, yo creo que le debo hacer un llamado al señor estudiante de que evite hacer juicios de valor. Yo creo que esto justamente es una responsabilidad de todos, el haber permitido que esto sea una comisaría. Porque cualquiera puede creerse con el derecho de decir cualquier cosa. A mí me parece que le asiste el derecho de conocer el documento, hay que sacar una copia, hay que entregarles a todos. Yo ya estoy en tercera sesión aquí y no he visto nunca a la señorita asistir. En la última reunión estuvo creo que afuera esperando conversar no sé con quién o qué. Bueno, pero lo que yo debo decir al respecto es que este problema de la política salarial, de las escalas remunerativas, es un problema muy, muy, muy importante en la Escuela Politécnica Nacional. Tenemos la LOSEP, tenemos la LOES, tenemos una cantidad de situaciones que hay que ir resolviendo, que las ha recogido muy bien ese documento. Realmente hay que estudiar el asunto. Les hago acuerdo para quienes estuvieron aquí del 18 de enero del 2011, Consejo Politécnico, en la resolución 17, toma la siguiente decisión. Se resuelve ratificar a la comisión designada y que está conformada por el doctor Luis Horna, quien la preside, matemático Felipe Navas y economista Paul Sosa, y disponer que presente la formulación de una escala de remuneraciones para los docentes, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, lo que conllevaría a tener una serie ocupacional acorde a las diferentes actividades que realizan los docentes. No sé si el informe existe, pero yo creo que sobre esto, sobre esta falencia, sobre esta no existencia, es que la comisión ha trabajado. Por otra parte, hemos hecho una investigación también en la ADEPOM acerca de lo que pasa con los colegas que están calificados como especialistas, como profesionales 1 y 2, invitando clases, otros que son asistentes de cátedra y todo lo demás. Yo creo que ya es hora de ponernos a pensar cuál es la posibilidad cierta que tenemos de enmendar esto, ¿no es cierto? Según los especialistas, es importante que se, digamos, que se clarifique el tipo de labores de acuerdo al AROCEP. Y es necesario también buscar una denominación dentro de las escalas para poderles ubicar dentro de puestos estratégicos. Y los puestos estratégicos que son importantes para la Politécnica están entre el grado 14 al 20. Hay ejemplos, por ejemplo, como es lo que el viceministro de Servicio Público categoriza a sus profesionales en la dirección de hidrocarburos, asignándoles como directores, como expertos, como especialistas, con categorías 14, 15, hasta la 20. De tal manera de que sí es posible hacer eso. Por otra parte, también se establece en la resolución de CEMRES 2009-013 la escala que ha tomado en consideración las políticas salariales. O sea, esto no es una cosa que está trabajándose en esta comisión. Me parece que ya debe ser un trabajo que se concrete, porque, insisto, doctor Luis Horna, matemático Felipe Navas y el economista Paul Sosa tenían la obligación de presentar esto. Está resuelto por el Consejo Político. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y por último, tengo que expresar también que según las informaciones que se tienen, el 15 de este mes ya van a presentar la categorización de puestos. Yo pediría, si es que alguno de los miembros del Consejo Politécnico lo quiere aceptar como moción, que antes de que se envíe al Ministerio de Relaciones Laborales, este Consejo Politécnico conozca lo que va a hacerse con esas escalas y con todos los compañeros que van a ser reubicados en los distintos puestos. Sí, yo creo que estamos frente a un hecho muy, muy concreto. Pero quiero en primer lugar insistir en lo que acabo de decir el ingeniero Jaime Calderón. Con toda la consideración debida a toda la representación estudiantil, creo que quienes estamos aquí hemos sido electos por los profesores y merecemos el respeto correspondiente. Yo creo que muchas veces en la intervención del señor Puyas se ha faltado al respeto de las personas, al querer traducir cierto tipo de cosas. Y eso se ha dejado pasar por parte de presidencia, lamentablemente. Yo creo que hay que cortar realmente eso, porque como decía la matemática Luz Cueva, no solo puede venir la demanda al lado de ustedes, sino también de este lado de acá. Yo me siento totalmente ofendido cuando usted vuelve a decir que hay una compra de votos. Y creo que usted debería sentirse más avergonzado de pensar que haya eso de parte de sus compañeros. Otra cosa es que entre personas racionales se pueda conversar y acordar las cosas, señor Puñas. Así es que sepa un poquito dirigirse aquí a este consejo y a los profesores que estamos acá. Le ruego, por favor, un poco de respeto a esto. Si es que no lo sabe hacer así, buscaremos los medios legales para que eso se lo haga, lamentablemente. Una cosa. Una segunda. Yo creo que en vista de esta situación, es muy clara la, la aclaración del señor estudiante. Yo creo que se debe tomar entonces a este informe como elaborado por las personas que estuvieron aquí presentes. Si es que es necesario, habrá que mandar, me imagino, otra comunicación, tal como lo quedaron allí, elaborado por la matemática Cueva, la, la ingeniera Miriam Hernández, a la que asistió la ingeniera Liliana Córdoba en su conclusión, ¿ya? Hacer conocer obviamente a la señorita Benavides el asunto, y si es que después, tanto la ingeniera Liliana Córdoba, porque no asistió más que, parece ser, a la conclusión final de la comisión, y la señorita puede presentar sus informes. Entonces yo creo que podemos dejar para tratarlo eso cuando conozcan aquello, y este momento poder tratar en primera como tal el informe elaborado por tres personas de este consejo. Yo creo que podríamos optar por eso, si es que se quisiera dar curso a este punto del orden del día en concreto. Yo creo que aquí hay un problema, creo, sobre el trabajo de la comisión. Si se reunió toda la comisión para estructurar normas, ¿no? Bueno, parte del estudiante dice que no fue así. Yo veo que la señora Cuba se reunió una sola vez durante una hora. Entonces, pues, o sea, yo no creo que eso haya hecho mucho mal. Me imagino que han trabajado mucho más, ¿no? Y todo eso debería haberlo discutido. Deben discutirlo en detalles. Entonces, ¿qué les parece si esto regresa a la comisión? Tenemos presente el informe con la participación de los integrantes y ahí sigue discutiendo. A mí me parece perfecto. O sea, podemos tener una reunión ampliada. Está invitada la señorita Benavides el día lunes a las 9 de la mañana. Y podemos discutir y recibir si es que existe algún criterio de parte de la señorita estudiante y también si es que existe un criterio adicional de la ingeniera representante de los empleados. Yo no tengo ningún problema. Quisiera una aclaración. Aquí dice lineamientos, ¿es para crear la política salarial o esta ya es la política salarial? Son puntos de una política. Pues ya es la política. Porque aquí dice lineamiento. Es que se supone que la vamos a poder decir, claro. Pero, o sea, si dice lineamiento, podría sugerir que en base a los lineamientos se crea la política. Y la política la discute. Entonces, sin duda era nada más. Se considera que esta es la política. Es la propuesta que una vez discutida aquí tiene que resolver. Sí, lo que pasa es que hay dos cosas que estaba justamente leyendo y tratando, por eso que me explicaba. En la resolución en 44 dice nombrar una comisión para que estudie y proponga al Consejo Politécnico una política salarial acorde a la naturaleza de una institución académica. Tiene que presentar el documento de política salarial, señor. La política. Así es. Eso es lo que se le ha encargado. Lo que pasa es que también en la resolución 48 del mismo día dice una propuesta para establecer una política salarial. ¿Por eso? Claro, lo que pasa es que en la una se proponía conformar la comisión y luego en la 48 se conforma la comisión. ¿Y qué dice para? Dice una propuesta para establecer una política salarial. Es lo mismo. O sea, usted lo que nos presenta es una propuesta. Lo que aquí aprobaremos es la política salarial de la institución. Sobre la base de la propuesta que ustedes en la comisión nos presentan. El documento que el ingeniero Calderón dice que al respecto aquí habrá alguna... Una copia. ¿Es sacado? Sí, pero yo no me pronuncié. Pero bueno, entonces, vamos que regrese a la comisión para que nos presente un nuevo informe. Por favor, que se comunique oficialmente a la señorita Benavides que el día lunes a las 9 de la mañana nos vamos a reunir. ¿Qué es lo que había pedido yo? Pero el secretario me dijo que no era... Lo que pasa es que el número de teléfono no es el de la persona y se le deja mensajes y no asiste. después viene. Bueno, pero ahora ya tenemos. La comisión. Se siente muy informe con la participación de todos los integrantes. Solo una última consideración. Bueno, creo que no entendieron mi mensaje mucho. Y bueno, algún día les, si es que quiero, algún día les explicaré, pero fuera de este lugar. Ya, no, mi motivo jamás fue ofender a nadie aquí. Yo no creo que aquí dentro se compren los votos. Ya, ya, no creo que se compren los votos, me estaba diciendo eso. Totalmente, mi explicación es totalmente aparte de eso. Pero, o sea, lo que yo, bueno, adoptaré su observación, sus observaciones, ya, está bien, o sea, más medido, más mesurado, sí. Sí, se ofendieron por eso, o sea, ya, y bueno, pues creo que es algo que queda fuera de esto, ya fuera de esto. Lo que yo sí pido es un poco más de seriedad con esto, ¿por qué? Porque son, como dijo el ingeniero Calderón, son cosas muy importantes estas. Se define la vida universitaria que hay. Entonces necesitamos tomar las cosas con un poco más de seriedad, ya. Incluso podrían haberla ido a buscar ahí en la federación interesa. Es la obligación de la señorita estar aquí en la ciudad. Por favor, Pablo. Podría ir a buscar. Los teléfonos convencionales, no hay problema. No hay problema, el teléfono convencional y la institución lo tiene. Ya. Entonces, eso nada más tengo que aclarar. Disculpa. ¿Cómo queda la resolución? Se resuelve remitir nuevamente a la comisión los documentos presentados para que se presente un nuevo informe con la participación de todos los integrantes. ¿De acuerdo? Ya, sigamos con todo el punto 5. Tres. ¿Podría, si es que hubiera bajado un poco, hacer algún comentario adicional que comentábamos con los compañeros antes de aceptar el informe aquí? Si es que es pertinente, yo creo que no va a tomar más de unos 5 minutos y me parece interesante, desde mi punto de vista, integrar esta política salarial con tal vez una cuestión macro que comentábamos de la mañana en la comisión, sobre, siendo esta una entidad académica, fundamentalmente la Politécnica, ver si es que podríamos por lo menos intentar planificar a nivel macro. Por ejemplo, la relación que habría estudiantes-profesores, empleados-estudiantes. Estudiantes-profesores, estudiantes-empleados. Digo esto, si es que me permiten solamente comentar, porque en el informe que comentábamos del rectorado, habían datos bien interesantes que me recordaron algunas propuestas de varios seminarios sobre la universidad en América Latina. Y entonces, por ejemplo, en el informe del rectorado que no hemos podido todavía comentar, hay detalles bien interesantes dentro de las cifras. Por ejemplo, se plantea, siendo una entidad académica, y por eso quiero poner la observación, y espero que, si es pertinente, pues los compañeros de la comisión, con los datos que aporte el rectorado, pues se les pueda complementar. Es decir, por ejemplo, se ve que para el año 2011, en los datos dice que se establece más o menos alrededor de 12.200 estudiantes y a tiempo completo somos 353 profesores. Eso implica más o menos una relación de estudiantes-profesores de más o menos 34.5. Entonces, sin tratar de tomar mecánicamente los índices de las universidades y los colleges del primer mundo, siempre se establece, por ejemplo, que una relación apropiada, si es que existiría ya los laboratorios necesarios para las cuestiones de ingeniería, ciencias y todo lo demás, estaríamos hablando de alrededor de entre 25 y 30, se ha hablado, ¿no? Más o menos. Entonces, a mí me llamó la atención en el informe que estoy comentando, porque decíamos, esa es nuestra realidad, más o menos 35 estudiantes por profesor. ¿Cuál debería ser, a tiempo completo, cuál debería ser la política institucional del futuro? ¿Disminuimos un poco el número de estudiantes por profesor, más allá de todas las cuestiones académicas que hemos completado? ¿Lo mantenemos? ¿En qué áreas? ¿En qué especialidades? Eso sería parte de una política académica institucional macro. Con azúcar de cerdo. Y lo otro también, por ejemplo, que me pareció interesante, por eso yo decía, desde el punto de vista que no me parece integrante, a veces sí, consideran, a nivel de los, bueno, digamos, relación de empleados profesores más bien, ¿no es cierto? Para el futuro, para que no se saque del contexto de la planificación a futuro de la institución, y no se malinterpreten mis palabras. Del mismo informe del rectorado se establece más o menos que hay alrededor de 530 empleados. Hay con nombramiento como 870 y hay contrato como 160, dan un total de 531. Pero igual la relación empleados-profesores es más o menos 1,5 empleados por cada profesor. Y nuevamente en estos artículos que yo comentaba, ¿no es cierto?, a nivel de la planificación de la educación superior en América Latina, se establecía que un porcentaje saludable para el desarrollo de una universidad debería ser menor que la unidad, es decir, qué sé yo, debe ser menor que la unidad, tal vez, por ejemplo, qué sé yo, por cada 10 profesores, 2 empleados, por decir algo, es lo que se establecía medio como saludable. De los empleados. Aquí tenemos ahorita más o menos 1,5. Entonces yo digo, tal vez, lo comentamos en la mañana, tal vez una cuestión macro podría ser a cuántos estudiantes la Politécnica podría dedicarse en forma, digamos, con la excelencia que siempre lo decimos, con laboratorios y todo eso. ¿Cuál debería ser la relación de los profesores con los estudiantes y de los empleados? Depende de que tengamos una cuestión macro, porque la política que muy bien plantean las compañeras en algunos puntos dice mejorar, ¿no es cierto?, el asunto de la formación profesional, académica, mejorar la productividad, todo eso. Pero yo creo que una cuestión macro, yo les pongo solamente a consideración, podría ser ver si es que también tenemos algunos criterios como máximo organismo de planificación de la escuela, digamos, de políticas, pero políticos. Es decir, que podríamos ponernos en algunas de estas cuestiones macro como consideración. No, sí, sí. Sí, yo creo que ya hemos resuelto que la comisión trabaje y podrían acogerse un poco esas ideas. Yo personalmente no creo que deberían estar en política salarial. Disculpe que otra vez discrepe con mi compañero. No creo que está en esa onda, pero si es que eso ayuda para matizar alguna de las políticas de allí, estaría de acuerdo con que vaya por allí. Eso lo va a pensar la comisión, creo yo. Y pasemos realmente a... Sí, sí. ¿Sí, hermano? Ah, sí, quería hacer una consulta, doctor. ¿Cuál es la relación de, en este caso, de los trabajadores y estudiantes? Claro, nos hace una relación de empleados y profesor que dice que según los estudios que hay una demasiada, digamos así, 1.5. En cambio, acá que se quiero que explique la relación empleados empleados estudiantes, sí, para ver cuál es la relación también que nosotros debemos conocer eso. 23 años, más o menos. O sea, solamente dividiendo. Y nuevamente, para que no se malinterpreten mis palabras, les digo, esto era lo que más o menos se sugería como una política saludable respecto al número de profesores, número de empleados, según el número de estudiantes que están siendo atendidos con laboratorios y todo eso. Eso no quiere decir, obviamente, no tiene nada que ver con la situación actual. Lo que cuando planeamos la política, lo que diríamos es, por ejemplo, ¿no es cierto?, necesitamos incrementar profesores a fin de bajar la relación estudiantes-profesor, por ejemplo. Tal vez será conveniente bajar el número, pero mejorar, ¿no es cierto?, la calidad de algunas cuestiones administrativas en ciertas áreas, por ejemplo, computacional, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces yo digo, como institución, de pronto me parecía muy saludable, como una cuestión macro, tratar de, digamos, plantear esta política general. Las dos intervenciones más, no, solo yo pienso que en la valoración de cuántos trabajadores por profesor, que también está en la parte administrativa de un personal, sí, bastante personal que hace tareas técnicas. Ajá, sí, seguramente ahí se variaría. Sí, sí, puede variar, sí, es una cuestión. Solo dividir las cifras del informe que no hemos conversado. A ver, la señora. Sí, me recuerdo, el informe, el personal agotado, ¿no? revisar en la comisión y ver cuál podría ser el criterio final. Lo que le preocupa y consulta, la consulta que quiero hacerle, ingeniero Espinosa, es respecto al estado en el cual está el manual de clasificación de puestos, porque sí sería conveniente, me hago eco de las palabras del ingeniero Calderón, sí sería conveniente que primero conozca a Consejo Politécnico antes de que se envíe al Ministerio de Relaciones Laborales, porque existe la preocupación de un buen grupo de trabajadores y de empleados respecto a los resultados y a la forma como se estructura ese manual de clasificación de puestos. Entonces, quisiera saber en qué estado se encuentra y si será posible que la comisión tenga algo que ver con eso, o mejor todavía el que pase acá a Consejo Politécnico para su la comisión es para el documento. ¿Qué son las políticas? Era una de las lineamientos generales de guía de acción. Sí, vale. Esa decisión no. Lineamiento general de guía de acción. Por eso que digo ahí. Una cuestión así tan concreta como esta, como hay de política. Porque se supone que es una política que si quiera elegir por unos 5 o 10 años. O sea, una política no es una cuestión constitucional. O sea, nada que sea coyuntural es una política, es un lineamiento general que dirige la acción de aquí a 5 o 10 años. Y ojalá más. Eso. Ahora, sobre lo otro, eso está ahora. Se ha hecho ya el levantamiento de todas las actividades que realizamos trabajadores administrativos. Para ello, uno a uno se han hecho las reuniones, ellos mismos han introducido cuáles son sus funciones, que a su vez está siendo revisado por los jefes inmediatos superiores. Y luego llegará la evaluación en función de las escalas del Ministerio de Relaciones Laborales. Nos hemos puesto de acuerdo también con los trabajadores. Una vez que esté listo ese documento, se va a enviar a cada uno de los interesados cómo es su valoración. Entonces, el plazo que lo habíamos puesto del 15 de mayo, por esa razón, es probable que se postergue una semana más, de tal manera que ellos conozcan cuál ha sido el resultado, si alguien tiene alguna aportación a lo que fue. Entonces, bueno, ahí se revisará. De tal manera que todo esté absolutamente claro. Y esa es una cuestión evidentemente administrativa. Yo creo muy difícil que aquí nosotros nos pongamos a revisar centenares de clasificaciones. Lo que pasa es que tiene que ver con las políticas salariales, porque justamente lo que queremos es que las personas estén clasificadas de forma justa, de forma que sigan motivadas y sigan trabajando de aquí en el tiempo, tengan posibilidades de ascenso, tengan un marco de trabajo que les permita el mejorar y desarrollarse profesionalmente. Entonces, por eso, desde ese punto de vista, pues obviamente el manual de clasificación de puestos habría que enmarcarlo dentro de esa política de un entorno de trabajo que permite el desarrollo profesional, que permita ascenso, que permita una ubicación que les motive. Una clasificación de puestos, todo lo demás, tiene que responder a políticas de acuerdo, ¿no? Pero eso no quiere decir que las políticas traten el detalle de la clasificación de puestos, es la diferencia. Una política, insisto, no es nada más que un lineamiento general que guía la acción. Eso es lo que es una política. ¿Y qué pasaría si alguien no está de acuerdo? ¿Debería poder apelar a alguien? No, pues eso es lo que dice. A cada uno se le va a enviar, ¿no? Un correo electrónico, los que tengan, los que no, pues también vamos a darle un plazo para que vengan aquí a Recursos Humanos y ahí analicen cualquier tipo de observación que se tenga. Y ahí ya se tiene que enviar. El problema fundamental ahí, veo, es que definitivamente los señores del Ministerio de Relaciones Laborales, si es que no se les manda esto, no va a dar paso a los años. Cada día que pasa están perjudicados las personas que están los salarios bajos, las escalas salariales. Mira, somos una situación humana. Usted hacía referencia a que tuvimos una reunión y quedamos de acuerdo en la estación esta que se va a publicar. Ha pasado una semana y no se ha visto ningún resultado, y tampoco hace mucho tiempo atrás habíamos hablado con usted y con el ingeniero Zambrano para que se nos invite por lo menos a las mesas de trabajo, por lo menos para ver qué nos está haciendo o cuál es el trabajo que de aquí en adelante se iba a hacer. No hemos tenido ninguna respuesta, no se nos ha invitado. Por lo tanto, los compañeros, yo estoy hablando por todos los compañeros, socios, no socios, son los que nos reclaman a nosotros. Como usted les acabo de decir, le manifestó al ingeniero Zambrano que tiene 3 días para que esté publicado. Nuevamente le repito, ya vamos al 15 de mayo y no se ha publicado. No, es al comienzo que publica. No, es. O sea, ya cuando tenga la clasificación, que además habíamos quedado también, está haciendo así, yo le he dicho, esa clasificación tiene que ser hecha por la persona externa que se ha contratado para la versión final, ¿no? Yo no quiero que ni siquiera digan que ha sido que ha hecho aquí, no, nada. Un externo viene aquí y nos dice si está o no está esto de acuerdo con la normativa del Ministerio de Relaciones Laborales. ¿No? Tengamos eso, ¿no? Que cuya fecha es el 15 de mayo, me estaba insistiendo que eso tiene que estar. Ahí es que pasa la revisión de cada uno de los interesados. Si algo intentamos de una semana más, publique, vengan, presenten sus observaciones y eso es todo. Yo creo que es algo bastante transparente, todo el mundo sabe cómo se ha hecho la clasificación y podemos enviar al Ministerio de Salud. Gracias. ¿Está claro? Sí, en realidad no estaríamos tratando este tema si hubiésemos cumplido con la ley que desde el 2009 exigía que esto se haga. Es este Consejo Politécnico el que ha tomado la decisión de hacer una política salarial. O sea, políticas salariales, por ejemplo, que si yo, un determinado funcionario gana 25 salarios básicos vitales, lo que le da 6.000 o 6.600 dólares y se acaba. Pero yo lo que veo es que no hay o no existe el interés por solucionar un problema que es un problema social en la política. Insisto. Es un problema social. Ahora resulta que tiene 3 días para hacer todo lo que no hizo en 3 años. ¿Qué nos está pasando? El artículo 102 del AOC posibilita la generación de una escala particular entre los grados 14 y 20 para clasificar a los especialistas, para clasificar a la gente que está haciendo investigación, para clasificar todas las actividades. Por otra parte, también puede ser que esté equivocado, me gustaría, pero en el 2013 se terminan todos los contratos de prestación de servicios para el dictado de cátedra. ¿Van a ser contratados esas personas como profesores? ¿O qué va a pasar? Si no estoy equivocado, en el informe ese rosadito dice 160 asistentes de cátedra. ¿Cuál es la situación? Cuando el Consejo Politécnico aprueba o toma decisiones acerca de posibilitar que existan licencias para que se vayan a completar sus estudios de posgrado, resulta que hay una comunicación del procurador que dice no hay cómo. Estamos en una situación, y no quiero alarmarles, catastrófica. Se acerca a pasos agigantados en 2014 y no estamos haciendo nada. Hemos retomado la discusión, 4 universidades públicas, la ESPE, la Politécnica, la Universidad Central y la Universidad Simón Bolívar, y a fines de este mes vamos a hacer el primer encuentro nacional del profesor universitario y politécnico. Aquí, justamente porque tenemos un grave problema acerca de lo que significa no tener el más mínimo criterio para buscar una política que permita y que posibilite la sustitución de la gente. Cuando uno dice, a ver, ¿cómo estará la ejecución del presupuesto del 2011? No sé si el Consejo Politécnico ya vio ya revisó, ya analizó, ya fiscalizó la ejecución presupuestaria de los 2011. ¿Con qué criterios están incorporando gente? 160, 180, 200 por contrato. ¿Cuál es la política que está detrás de todo eso? Y sin embargo, por negligencia de personal, de jurídico, de financiero, los señores empleados de la Politécnica no tienen aumento de sueldo. Yo creo que es necesario que esto se dé paso lo más urgente posible. Yo había pedido, y no sé si los señores representantes del Consejo elevan la moción para que quede como resolución que se conozca aquí, además de los interesados, en Consejo Politécnico se conozca lo que se va a enviar al Ministerio. Porque esa es la petición que me han hecho aquellos profesionales que pertenecen a la DEPOC. Es necesario que se les escuche y que sepa claramente quien esté haciendo la clasificación que no es el criterio. Mejor vaya por, vaya calladito porque usted está sobrevalorado. ¿Cómo así? Cualquier persona que venga de fuera y diga usted está sobrevalorado, va a decir, ¿y qué tiempo están trabajando aquí? Pues, ¿cuál era la política salarial anterior? Una persona tenía derecho al 5% por tiempo de servicio y podía seguir ascendiendo. Ahora no, están liquidados. Cuidado, vayan a hacer bulla, están sobrevalorados. Cuando aquí permite las CENDRES hace 3 años, permite que se haga una distribución estratégica de puestos. Si es que aquí hubiera planificación estratégica. Gracias. A ver, verán, Giro Calderón, me parece que usted está muy desinformado. No es en 3 días que se está haciendo la planificación de puestos. En esto llevamos ya más de un mes. Inclusive está contratando a gente de afuera para que nos ayude. Dice, ¿por qué nos hizo la clasificación de las CENDRES? Por autonomía universitaria. Porque siempre nosotros afirmamos que en las CENDRES no tiene atribución para fijar los salarios de personal de las universidades. ¿Cómo puede decirse? ¿Cómo es posible que no se haya aplicado lo de las CENDRES? Es por autonomía universitaria. Ahora, ¿cuándo varía la situación? ¿Cuándo se publican? No lo sé. Ahí es cuando varía la situación. Ahora, y no es que tampoco está la razón de las CENDRES. Es donde mis tíos están hablando. Las CENDRES ya no existen. Ya no existe la CENDRES. Usted sigue hablando de la CENDRES. Entonces, no es así. Ahora, ¿por qué nos hizo de todas maneras la fiscalía? Pues, ¿sabe por qué? Porque la mayoría de los empleados sabían congelar los sueldos. Por eso nos hizo. Y eso yo he hablado varias veces con los trabajadores. ¿Por qué nos hizo desde hace años? Porque los sueldos aquí en la escuela, inclusive, si comparaba usted con las tablas de la CENDRES, eran muy superiores. Y por eso es que siempre nosotros nos opusimos para que la CENDRES determine los salarios de los trabajadores de la Politécnica. O sea, no es por negligencia. Es para defender la autonomía universitaria y defender los trabajadores. Es absolutamente al revés. Entonces, miren, ahí no me parece que no hay realmente un conocimiento de cómo ha sido la situación salarial, cuáles son los marcos que se han defendido. Pero insisto, es por autonomía siempre hemos dicho nosotros determinamos la ley. Eso ya no es posible. Ya no es posible. Entonces, nosotros enviamos los nuevos salarios para todo el personal que estaba bajo los salarios del Ministerio de Relaciones Laborales. ¿Qué es lo que nos dice? No. Tienen que mandar absolutamente la clasificación de todos. No se puede hacer por partes. Es lo que nos dice. Y eso les dicen a todas las universidades. Y en todas las universidades viene el problema. Entonces, ¿qué nos toca? Yo creo que es absolutamente claro. Las personas, que son unas 100 personas, que están bajo la escala de las CENDRES, subirán su salario. Las personas que están sobre la escala de las CENDRES, no les van a subir los salarios. Pero ya no existe la CENDRES. Eso es todo. La Ministerio de la Ciencia Laboral. Entonces, ya eso es todo. Y esa no es una cuestión que lo determinamos internamente. Es una cuestión de norma general para todas las universidades. No es un problema interno de eso, la cuestión que está absolutamente claro. Si no es un problema que nosotros estamos diciendo, ahora hagamos la clasificación, es por norma legal. Entonces, por favor, primero informes y antes de hacer la afirmaciones de esa naturaleza, ¿no? Y sepa las razones por las cuales nosotros nos hemos opuesto a que los organismos gubernamentales sean los que determinen los salarios. Y le digo, como profesor, lo que tienen que estar preocupados fundamentalmente es el problema que se viene con el reglamento escalafón docente. Porque ahí la ley, ¿qué dice? El reglamento escalafón docente también normará lo que corresponde a las remuneraciones. Sí, señor. Lea la ley de educación. Para eso se me cuenta. Entonces, eso es lo que tiene que estar preocupado. En eso estamos. ¿Ya? Y ahí verán, pues, sencillamente, cómo hacen las propuestas. Yo he visto las propuestas que ha hecho la pena CUPE. Ahí no estoy de acuerdo, pero esa es otra discusión. Y, de todas maneras, como política, yo le digo así, general, institucional, todas las reuniones, de todas las entrevistas que han hecho, ¿qué es lo que yo les he dicho? En lo que tiene que ver con lo que es los profesores, el reglamento es cada uno lo que tiene que dar remuneraciones mínimas, no fijas. Esa es la posición que se ha expresado. Las veces que hemos discutido aquí en Consejo, todo el mundo ha estado de acuerdo. Porque el problema radica en que la mayoría de los gremios, lo que quieren es salarios fijos. Para todas las universidades, eso es lo que están planteando. No, la pena pública, eso es lo que ha planteado. Nosotros queremos como nacional. Entonces, como política, eso es lo que le digo. Como política, pues, bien, la ley dice que tiene que haber remuneraciones. Hay problema, lo dije, son remuneraciones mínimas. ¿Por qué? Porque obviamente yo lo veo muy difícil que quieran colocar las remuneraciones máximas que existen ahora en las instituciones de educación superior. Yo lo veo muy difícil. Entonces, pero bueno, eso ya no se resolverá tampoco aquí, miren. ¿Dónde se resolverá eso? En el Consejo de Educación Superior. Y sobre eso, ahí tendremos nosotros el máximo que dar los criterios que estamos señalando de cómo nosotros conceptualizamos que deben ser los escalafones, las remuneraciones y demás. Pero en última teoría, ¿quién lo va a definir? El Consejo de Educación Superior. Esto es, entonces, no hagamos una cuestión que no está dentro de la institución como un problema interno, sino vayamos a los mecanismos correspondientes y ahí presentemos las observaciones, sugerencias que nosotros pensamos que están acordes con lo que es la realidad de la política nacional. Ahora bien, yo creo que, bueno, yo les decía, ya unas dos intervenciones más, sencillamente pasemos ya al siguiente punto. Porque vean, yo creo que para hacer las políticas de ustedes, durante esta pequeña decisión que hemos tenido, pueden tener ya otros elementos que nos pueden incluir, o nos pueden incluir nosotros. Pero entonces ya nos presenten posteriormente un documento consensuado pues, con los estudiantes, con los trabajadores de propuesta de política salarial en instituciones. ¿Sí? Me parece que puede quedar en el ambiente creyendo que es cierto que desde el mes de marzo el Ministerio de Relaciones Laborales exigía el manual de puestos y no es así. Nosotros les hemos leído reiteradamente documentos que contesta el Ministerio en el mes de diciembre del año anterior diciendo que para pedir aumento de sueldo para los empleados debía tener eso. Entonces no es de ahorita. Lo que hay que quedar claro es que este Consejo Politécnico fue mal informado. Nos trajeron al economista y nos dijeron, todo está listo para subir el sueldo en el mes de enero. Y no estaba así. Entonces, no es de esa forma. O sea, a mí me parece que si uno quiere hacer aparecer a otra persona como que está diciendo una falsedad, debe asegurarse de que, porque para mentir y para comer pescado, dice Fabricio Correa, hay que tener mucho cuidado. Buenos días, señor. Sí, pues, ciudad, señor rector, me refiero a su oficio número L024512-12 de 2012, ingresado en esta Procuraduría el 13 de abril del presente año, mediante el cual procura la siguiente consulta. ¿Puede la Escuela Policía Nacional, en aplicación de la garantía establecida en el artículo 249 de la Constitución de la República, recogida y desarrollada en los artículos 86, 79 y 156 de la Ley Orgánica de Justicia Superior, y el artículo 104 de la Constitución General sexta del Reglamento General de la LODES, conceder licencias como un sueldo a los docentes que actualmente tienen un ambiente de profesores titulares principales que han contenido becas de instituciones del sector público o privado y que han sido aceptados con una beca para realizar estudios que les permita obtener el título dotado bien que es suplente o de mención a la brinda de las que tienen haciendo su parte para cumplir con la siguiente decisión del artículo 150 de la LODES, regulada en cuanto al tiempo para tener los títulos de doctorado y mantener su función de profesores titulares principales en los procesos de escuela décima tercera de la Ley Orgánica del Proceso Superior y décima quinta del Reglamento General. Mediante el oficio número 03853 de 23 de 2011, 05256 de 30 de noviembre de 2011, el ya está contestado el procedimiento judicial. Ahí ustedes pueden ver. En este caso, pues ha sido brevísima la respuesta, ¿no? Nosotros enviamos con fecha 11 de abril y ya el 25 de abril nos contesta el procurador, sencillamente ratificándose en las resoluciones que dio, de las preguntas que hacía la Estoche. De acuerdo con la comunicación que envía el procurador, estaríamos obviamente con las manos atadas para poder ayudar a los colegas profesores para su cuarto nivel, ¿no es cierto?, de los profesores principales. La pregunta es, ¿habrá cómo pensar en alguna forma de poder ayudar a aquello que parece que en alguna otra universidad se ha podido hacerlo bajo otro tipo de figura, que son ayudas económicas, que son especie de reconocimientos para que eso se pueda hacerlo? Consulto. ¿Es posible hacer eso? Espera. Te recordaré que antes de mandar esto yo te había dicho que iba a conversar con el secretario. Porque usted había dicho que ellos estaban dando una ayuda. Yo conocí con él y decía, mira, hay lista de resoluciones del procurador, ¿no? Si conoce. Entonces, él lo que dice es que la pregunta y la respuesta del procurador se refiere a que el profesor tiene derecho a recibir esos beneficios. Si usted quiere que es obligación de la universidad dar esos beneficios. Eso fue lo que dice. Y claro, si el procurador le contesta que no es derecho, que no es derecho. ¿Ya? Entonces, ellos traducen y dicen que, bueno, no siendo derecho, podría la universidad dar alguna otra cosa, alguna ayuda o lo que sea. Pero digo, lee bien, lee lo que está en las resoluciones del procurador. Entonces, dijo que iba a consultar con el abogado. Al otro día la procuradora de Abraza había contestado. Y me decía que sí, que está bien que preguntemos la. Inclusive yo quería mandarle la consulta y le mandé para que revisen allá. Sí, está muy bien la consulta. O sea, ahí sí va a ser claro esto. Donde está la consulta, ahí está la respuesta. Entonces ahí sí no se queda mañana. Pero eso ya es responsabilidad de cada uno. ¿Sí? Si yo leo la pregunta y la respuesta, la pregunta y la respuesta no se refieren a si quieren como derecho, sino si se puede otorgar, que es diferente. La consulta y la respuesta. Entonces, claro, ahí dice que no, pues en caso de los profesores solamente les pueden dar el año sabático. Eso que dicen en resumen. Que vendría a ser un año. Y como ustedes saben, pues en un año es imposible que se pueda alcanzar una maestría y peor un doctorado. Entonces ahí está la situación. También les debo decir, miren, que de una conversación que tuvimos en la CNSI, ellos decían que ahora, cuando se va a contestar cualquier tipo de pregunta de las universidades por parte del procurador, que la propia universidad se pone en contacto con la CNSI para dar el criterio. Y ustedes saben perfectamente que la CNSI, que es el que contestaron a raíz de una pregunta que hizo la ESPE. La ESPE hizo una pregunta, si se puede o no dar licencias a aquellos profesores que tienen una beca de la CNSI. Y yo les decía, no tienen que preguntar, la CNSI no es organismo de consulta, de ganas ustedes están en manos de la CNSI. Pero bueno, de todas maneras, ¿qué le contestó la CNSI? El que tiene beca de la CNSI, en general, no puede tener licencia. Y eso es buscar. Así es. Y yo entonces, claro, ahí también tampoco. Entonces, yo creo que ya la situación legal está clara. O sea, hemos hecho todo el esfuerzo, se han hecho las consultas, todo lo demás. Sencillamente ellos se ratifican. Adelante. Entonces, bueno, eso ya es más para el conocimiento del consejo. Pues, porque conociendo ya el conocimiento del procurador, ya sabemos la que ya tenemos. Bueno, pero la cosa sería tratar de ver una salida, porque lo que hablábamos era alrededor de 100 colegas profesores que estarían en esta situación. ¿Cuál podría ser la salida? Se comentaba que sí que hay una situación para el pasado. Entonces yo creo que podría ser, tal vez, si es que no es la figura de licencia, no sé, será como, puede ser como una ayuda o indicación o algo así, para aquellos que hayan sido admitidos a programas, por ejemplo, de doctorado, maestría, en qué es lo que no da valores. ¿Qué puedo hacer en el momento de que no la sorpresa? Por la invitación, pues obviamente no. Están prohibidas la creación de los vecinos. Ayuda económica, ayuda a los estudios, ayuda académica. Bueno, solo tengo que preguntar, porque de todas maneras, si ya existe el conocimiento, claro que lo veo muy delicado. ¿No? ¿Se puede preguntar? No. Si ya está cerrado la licencia, podemos preguntar. Sí, porque es. Ahora, internamente, ver si hay alguna. Ahora le digo, y eso yo ya comentamos, ya hicimos la revisión, porque el problema es que antes que venía el Consejo, ya internamente, ustedes recordarán que cuando hubo el primer pronunciamiento del procurador respecto a una pregunta de esta naturaleza de la SPOCH, el procurador contestó de una forma ambigua, no sé, que daba posibilidad a votar. Nosotros seguimos con Pica. Sí, sí, fue. Y seguimos aplicando. Pese a que el que preguntó que fue el SPOCH, sobre la base de esa respuesta, ya suprimió todo eso. La licencia. Inclusive, ya me acuerdo, vino acá el rector de la SPOCH antes de eso. Y después de eso, antes de eso, así nos conocían, dijimos que estábamos dando. Dijo que iba a preguntar, le dijimos que no pregunte. Igual preguntó. Y después se había enterado de que nosotros seguíamos dando la licencia. Y vino y preguntó también. Y cómo es eso, la respuesta, si deja campo a que se den las licencias. Nosotros, ¿y qué va a hacer? Seguimos dando. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos todavía? Sí, pues volvió a hacer la aclaración. ¿Se acuerdan? Y ahí ya fue más que claro. Esa es la situación. Entonces, sí estuvimos pensando en cuánto. Yo puedo comenzar otra vez con. Para ver, pues que con bastante detalle la pronunciamiento del procurador, en realidad se prohíben las licencias. Y eso incluyen las que son con sueldo y las que son sin sueldo. Entonces le damos la licencia sin sueldo y ya estaríamos violando. Y encima la ayuda, pues habría que analizar muy en detalle eso. La licencia sin sueldo la porque la pregunta que le hace la ciencia fuerte. Sí. Y además le digo, ahí no es un gobierno. Pero si abrió ese espacio que se fue. Porque es mejor que ni siquiera gana la beca de la ciencia. Nosotros dijimos, no le damos sin sueldo. Absolutamente. Creo que yo no me hago ningún problema. Autorizamos la licencia sin sueldo. ¿Quién nos puede decir que cómo es posible que haya dos licencias sin sueldo para que vaya a capacitarse? Si no hay ningún ingreso económico que podría estar opuesto al pronunciamiento del procurador, pues ahí yo creo, es que hay cosas de decisión institucional, pero, o sea, uno tiene que hasta donde sea posible procurar la evidencia. Si va a apoyar las contrapiezas, bueno, lo que sea posible siempre. Si quiere se puede hacer la consulta. Ya digo eso, ya preguntamos nosotros. Analizamos varias alternativas. Por ejemplo, vea, en la ESPE, en la SPORT, cuando les dan la ayuda, tampoco les dan la ayuda equivalente a la licencia. Le dan una ayuda equivalente al 50% o algo así. No sé, pero en cada cual. Para que yo sepa que es esa. En la Esposia, no, en la UNACH tampoco, también suspendieron. En la ESTE suspendieron. En la CENRAP suspendieron. Y ya les digo que por qué de la Esposia. Porque les hace una traducción de la lectura. Para mí no es la adecuada. Pero habría que buscarse. Es vital, es que no. Yo sé que legalmente ya no hay que más hacer, pero algo hay que hacer, Alfonso, si no. Bueno, pues ya, bueno. Entonces, ¿se conoce nada más esta respuesta del profesor? Así que memorando fines de estas instituciones, los ministros, el señor José Espinosa, el entonces del Consejo Político, el señor Pablo Rivera, necesita dedicarme al asunto con la de concurso de ciencia de oposición, fecha 2012. Consejo conjuntado la sesión del jueves 27 de 2012, con el informe de los miembros del tribunal calificador, para la contratación de un profesor para el departamento de electrónica de instituciones de la información. Como antecedente, tengo que solicitar a usted por su intermedio del Consejo Politécnico. Te dispongo los trámites que correspondan a aquellos que están en el ambiente de ingeniero Mejía, en la categoría que corresponde a partir del 20 de mayo de 2012. Allá también se llama Pablo Rivera. Facultad de Ingeniería Electrónica, señor director del Consejo Facultad de Ingeniería Electrónica, presente en constelaciones. Consejo Facultad fue procurado para el curso de posición de residencia para contratar un profesor con representante electrónica, telecomunicación, interés de información, bajo los siguientes criterios. Requisitos 1, grado académico de magíster, o doctor que dio en los últimos 5 años, 2, formación de pregrado en telecomunicaciones. 3, haber realizado publicado el artículo de personas con telecomunicaciones. Una vez cumplidos los requisitos, se debe realizar la calificación de todos los candidatos de acuerdo a lo siguiente. A recibir los 50 puntos solicitados por el primer calificado, B, entrevista con el primer calificado sobre 30 puntos, C, oposición sobre 30 puntos calificado por el segundo calificador. El jurado integrado confía a María Sánchez Jiménez, MSC, Ingeniero Fredecillo, profesor de la Cita de la Plana Electrónica de la de Información, Ingeniero Vicio Caldera, PIG, Ingeniero Darío Duque, MSC, profesor de Descartes, y presidente por Ingeniero Pablo Rivera, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, procedieron a calificar los requisitos y merecimientos obtenidos en lo siguiente. 1. Se presentaron 11 carpetas de las cuales Abril Olivo, Andy Isabel, Caina Dagui, Darwin Rodolfo, Cádiz Ramos Richard, Chafla Altamirano, Juan Gente, Escobar Terán Chávez, Salvador Vicente Oscar, Cuba Benavides Santiago, Ocampo Lera Jimena, Rechaza Vidal Pedro, no cumplieron con los solicitados. De las dos carpetas restantes, los candidatos Mejía, Navarrete, Rol David y Cuba Marín, Gente Nelson, cumplen con los requisitos. 3. Se pusieron a calificar los recibimientos, obtienen los siguientes resultados para la Junta. 4. Con 670 procesos para presentar los resultados del concurso. Las tablas de los concursos son nombre Abril, Olivo, Ana Isabel, título no cumple formación de pregrado, publicaciones profesionales. 2. Caina Darwin Rodolfo, título no máster, publicaciones no cumple. Cádiz Ramos Richard, título máster, publicaciones no cumple. Chapa Tenado Juan F, un título no está registrado, publicaciones no cumple. Escobar Terán Chávez, MBA, no cumple. Publicaciones no es nada. Miguel Navarrete, Raúl David, título máster, publicaciones sí cumple. Santando Misión de Oscar, MBA, no cumple, publicaciones mencionadas. Fuga Benavides Santiago, máster, fuera de límite, publicaciones en blanco. Campo de la Quimena, MBA, no cumple, publicaciones en blanco. Mechan Gabriel Estero, docencia no registrado, no cumple, publicaciones en blanco. Roa Marín, Henry Nelson, máster, sí cumple. Resultado confuso para el profesor de la electrónica que consulta su información. Nombre, Mejía Navarrete, Ramos y Información Académica sobre 15.0, publicaciones sobre 25.15, docente o profesional sobre 15.8, pilotado de efecto 23, entrevista sobre 20.16.6, exposición sobre 30.16, total de producción 44.6, total de 36.6. Roa Marín, Henry Nelson, Información Académica sobre 15.0, publicaciones sobre 25.5. Thank you. para el señor Augusto Espinosa Rector, de las compañeras un informe sobre el rector de acuerdo con el sentido de se iba a soportar el informe que había presentado el señor Gastón Guerra, gente de la República. Señor Guerra, de acuerdo con lo planificado, el resuelto del país del 23 de abril y hora de la tarde, por lo cual presentó su estudio de incorporación y medidas normales de nuestra institución. He desarrollado las actividades conductuales desde mayo del 2011 hasta abril del 2012 en el estado del País Vasco, tal como consta en la certificación del anexo 1. El laboratorio de acogida procede en general a los sumamente gentiles y permite desarrollar las actividades de un solicitante al anexo 2 y por tanto muchos de los cuales señalo libertad para investigar las vías de interés social, uso de equipos de unidad y de otras sin costo alguno, acceso a información científica privilegiada, participación gratuita en congresos, etc. Adjuntos del memorando representa el detalle de las actividades cumplidas con la presión de la persona presente de la compañía Francisco Cadet. Bueno, conocemos el del informe, se lo integra a partir del 20 de mayo, ¿no? De la audiencia que tuvimos aquí el día jueves, ustedes decían, me acuerdo, que no sería conveniente que estos informes con el sector comité, ¿recuerdan? ¿Por qué no llegamos a un acuerdo de la siguiente forma? Yo creo que, obviamente, tenemos que aprobar aquí la licencia, porque eso sí es insoslayable, aprobar la licencia. Los informes parciales que sean conocidos solamente por el sector. Pero el informe final, yo creo que se tiene que obtener el consejo, que es el que aprobó la licencia. Para que no vengan, porque aquí llegan de cada semestre de conforme van avanzando los estudios. Entonces yo creo que, si decimos que solamente se conozca el informe final del director de institución, y los demás que conozcan el rector. Y eso inclusive podría quedar como resolución. En función de lo que hemos conversado aquí. ¿Qué dicen ustedes? Inclusive se comentaba que tal vez alguna comisión de consejo podría presentar un informe para que sea más elaborado. Lo del final, pues. Para que sea solo una cuestión. Es que vean, ¿quién revisa los informes y quién los envía? Entonces, el departamento que dice si ha hecho tal partido del pueblo hay. Entonces digo, ¿para qué hacer otra comisión aquí en consejos? Lo que hicimos todos los informes, se comentaba, la reunión de jueves fue interesante porque permitió más o menos quizá replantear algunos posicionamientos de lado y lado, ¿no es cierto? Sí, una comisión que he dicho, por ejemplo, todas las cuestiones que habíamos hablado previas, inclusive de las cuestiones de laborales, académicas mínimas, de los estudiantes y demás, para que presenten el bueno y sobre ese consejo político. Yo creo que es vegana y en este caso. Y en nosotros, o sea, viene un informe parcial, por ejemplo, el anterior que vimos del chico este de química, ¿se acuerda? Era muy bueno. Pues, ¿qué decimos? Sí, está estudiando, ha sacado promedio 4.0 sobre 4.0, eso fue lo que conocimos. Y nada, entonces, ¿para qué vamos a estar conociendo tantos informes que solamente en todos los casos que hemos tratado aquí, solamente se conoce? Sí. ¿Por qué obviamente es el estudio normal que revisan los señores que están estudiando? Entonces, lo que les digo es que pues, decían que no sería conveniente que el consejo conozca esto. Pues, que los informes parciales simplemente conozca el doctorado y el consejo solamente conozca el informe final que es el reintegro de la persona donde ha culminado sus estudios para los que fue otorgado a la licencia. No te gusta decir aquí porque ponemos licencia para el doctorado. Son tres años, o cuatro años inclusive. Entonces, en vez de leer seis informes, vamos a leer un informe. Si es de maestría, que es dos años, en vez de leer cuatro informes, vamos a leer un informe. Lo único que yo les digo es que por lo menos el informe final sí debemos conocer, porque nosotros fuimos quienes le aprobaron la licencia. Entonces, ¿a quién tiene que informar? Ya terminé mi licencia. Consejo. Por eso yo les propongo, precisamente los informes parciales de aquellas personas que estén estudiando en el exterior pues, por medio de licencias otorgadas por el Consejo Politécnico, se conozcan y el rectorado y el informe final de culminación de sus estudios lo conozcan. ¿Están bien de acuerdo? Ya, pues se conoce este y también se aprueba esa resolución, con lo cual ya no entran tantas comunicaciones. Bueno, sigamos. En esa misma onda, yo no sé si es que podría digamos, como usted ya mostró la lengua de la reunión anterior, había otros temas que parece ser que no ameritaban una extensión muy grande y un conocimiento muy profundo acá del Consejo. Hay una propuesta respecto a eliminar esos temas, creo que rutinarios a veces y que no merecen, creo yo, la atención de nuestro Consejo. Y en base de eso, se ha preparado un pequeño proyecto que quisiera que se lo conozca respecto a un asunto que nos ha ocupado varias ocasiones y varias sesiones. Es el asunto de la deshonestidad y fraude de parte de los sectores del sector estudiantil en el aula. Entonces yo quisiera que de una vez, ya que estamos en esto de su propuesta, un poco también, espero que acoja la mía, el hecho de considerarlo este. Por la presencia de los organismos que ya se debe realizar el plan necesario para hacer uso del año sabático, mismo que lo ocurrirá a partir del 13 de enero del 17 años, en vez de agosto del año 2013. Ella tiene curiosidad de pasar con la administración que necesita la obtención de máster de estudios de software y sistemas, formación de investigación en la política de Madrid. Dicha universidad se encuentra registrada en la lista publicada por la Nación por ser internacional reconocida, con los bienes consiguientes a todos los documentos enviados por la universidad. Cabe destacar que el año sabático ha funcionado a la inscripción de la visa por parte de una administración. A los otros matrículas que nos han impuesto a que se ponga la obligada a reducir la documentación de la fundación, conllevando una posible revisión del concesión matrícula. Una vez dadas las condiciones para poder optar por el servicio de año sabático, comunico usted que las cúpulas de personas a que se refiere son el artículo 158 de la Ley de Educación Superior, específica que ha de cumplirse el año de labores interrumpidas, coincide con el artículo 56 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional. En un artículo específico que otorga tiempo completo para aumentar hasta 12 meses para hacer estudios. Coincide con el artículo 57 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional. Artículo 33 del capítulo 7 de la Gaceta de la Academia del PN. Especifica que su organización cumple con tres claves. Estoy convencida de que esta medida coincide con dicho requerimiento. Por la señora presente atentamente, ingeniera Maricón de Nemasa MDC. El informe del departamento señala. A pesar de que la mención de Nemasa 87 del departamento, el primer resultado de su señor intermedio del Consejo Politécnico, se concede un año sabático a la docente para que se estudie el doctorado. Más notario en el sobre sistema de la Universidad Politécnica de Madrid, España. La propuesta de guía tiene más aplicación como interés de institución en cuanto a la formación de docentes en posgrado de universidades internacionales reconocidas por la CENESID. Además, corresponde a un derecho de los docentes conforme establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior, artículo 158 y el Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional, artículo 7. Atentamente, quedamos a Navarrete, jefe de TIC. El informe de la comunidad señala. En atención a su mensaje, el memorando 1075-2012, pero el informe de la cobertura del TIC, me permite citar que el profesor facultad de sesión del 7 de mayo del 2012 resolvió solicitar, se autoriza el pedido de la relación de NEMASA para hacer uso del año sabático a partir del 13 de febrero del 2012, a fin de realizar curso de la autorización con la función de NEMASA de los años sobre el sistema de la Comunidad de Madrid. Este pedido se va a hacer tomando adicionalmente en consideración la constitución de TIC 2012 de la NEMASA, en la que puntualiza las nuevas condiciones de estudio vigente para España y sus funciones. Adelante, Carlos Montenegro, de entonces, en varios, perdón, porque no estoy en el orden del día, ¿cierto? En varios. Eso les digo, sabemos que no hay editado. Ya. ¿Está bien de acuerdo? Creo que ya tiene el orden. A partir de la fecha que inicia. Septiembre. A ver, léale esta propuesta que ponen aquí. Ya tienen todos. No, aquí no tengo copias. ¿Quién lo tiene? Tres. Yo tengo dos copias. No se preocupe de que me diga. Bueno, ahí sí tiene aquí dos más. El señor lo tiene. Tal vez saquen las dos ya. Pero que no les tengo. Antes de que se dé lectura, quisiera solo hacer una pequeñita introducción al asunto. ¿Sí? Lo que yo he tomado en cuenta es lo siguiente. Hay una petición que le hicimos aquí cuando estábamos conversando informalmente y nos sinceramos un poco, el jueves pasado, de que sería conveniente todos estos temas que se los vaya tratando dentro de una oficina un poquito más formal, que podría llamarse oficina de estudiante, que podría, eso podría, aquello podría caminar, pero yo creo que previamente, y sin obstaculizar aquello, podría pensarse en estas reformas, que no son más que los pequeños aditamentos y en algún caso alguna creación de algún artículo, que tiene que ver sobre la parte de la parte del docente para que asuma su responsabilidad dentro del aula, una, y la segunda, la que el estudiante tenga que someterse a esa autoridad del docente en ese momento, pero también pueda tener el chance de apelación a las instancias correspondientes. Si en concreto son unas pequeñas modificaciones, aún de las ya hechas en el año 80 y 81 por parte de este mismo consejo en ese aspecto. Es lo que presento realmente aquí. Nada más. Sí, pero ¿cuál es la idea aquí? En concreto, cuidar el asunto del fraude y la deshonestidad, un poco esa indisciplina que se ha ido dando por parte del estudiante en algunos casos frente a su profesor, es cierto que hemos visto y hemos tratado aquí, para reglamentarlo es que de ahí funcione todo el tiempo. Eso es un poco la idea. Ya, pero aquí la idea sería que, ¿quién sanciona? Leamos. El profesor dice. Leamos. La propuesta del profesor. Que era la parte que estaba medio... Considerando que se ha venido presentando a este consejo casos de fraude y disciplina a los estudiantes en el aula al momento de sus pruebas de exámenes. En el ejercicio de sus funciones que cumple literal D del artículo 6 del Estatuto de Escuela Politécnica Internacional, resuelve crear y modificar los siguientes artículos literales del Reglamento General de Escuela Politécnica Internacional. Artículo 64, capítulo 1 de profesores, título 4 del personal docente y para docentes. Nuevo. H. Sancionar si doy el caso acto de docilidad y falta de respeto a los estudiantes en el aula. Artículo 88, capítulo 1 de los estudiantes, título 5 del régimen estudiantil. Modificación de observar la conducta con necesidad de respeto dentro de la aula en el BN y fuera de ella. Nuevo. F. Presentar su apelación a las sanciones de alguien impuesto por profesor respetando el orden de las instancias respectivas. Nuevo. Artículo 300 de disciplina, capítulo 5. H. En el caso de fraude en la sanción de una prueba de examen, pérdida total del puntaje de dicha evaluación. Modificación, resolución del 6 de noviembre del 81, que el fraude que se cometa durante el examen de exámenes con suplantación de personas para el examen será condicionada para efecto de sanción o falta grave que causa la pérdida de todas las materias que cursa el estudiante y el servicio correspondiente. Supresión de la resolución 27 de mayo del 81 y está incluida en el numeral 1 anterior. Modificación, artículo 800 de la disciplina, artículo 5, con una falta de sanción para los planes generales de E y F del artículo 300L. A ver, con lo que pasa con ese reglamento. Sí. El artículo 64 habla de los profesores. Es en el capítulo 1 del título 4, ¿no es cierto? Pues ahí habla de cuáles son las deberes y atribuciones de los profesores del artículo 64. Solo yo pido que se incluya ahí, como un nuevo, el literal H. Porque el literal G anterior dice recibir los exámenes de los días de las señaladas, pues eso tiene que ver directamente un poco seguido, digamos, a lo que sería aquel tipo de sanción. Entonces, por eso propongo yo que ahí se diga sancionar, si fuera el caso, actos de deshonestidad y falta de respeto de los estudiantes en el aula. Es una obligación del profesor. Ya, después se dice cómo. Ya. O sea, porque de ahí el profesor puede decir le amonesto o le hago discurso de instrucción. No, ya. Tiene que haber casos, ¿no? Ya, después, decir, que normalice el tipo de sanción que está capacitado a dar el profesor. Sí, no puede ser así en general. En el artículo 800 de literal A que está abajo. En el caso de fraude en la revisión de una prueba de examen, sería sí, total de contacto. Lo que digo es, no puede quejarse en forma general, ¿no? Bueno, y la otra es, ¿verdad? No puede ser. Si el estudiante falta respeto al profesor, el que es sanciones el profesor, tiene que ser un órgano fuera, pues. Porque no, ¿qué defensa tiene el estudiante? O sea, el mismo que es del ofendido es el que le sanciona. No, pues no, ahí tiene que ser alguna autoridad superior que escuche tanto al uno como al otro y dé la sanción. De una manera clara. Claro, de una manera clara, porque no sé que el ofendido es el que le sanciona. si ven el argumento. Claro que no solo está el Dios. No, no pueden, no pueden. El ofendido no puede ser el que le sanciona. Porque el estudiante se queda indefenso. Pero aquí decimos que tiene después la posibilidad de apegar a los mecanismos y clases. Aún así. Es que es por un principio jurídico y de ética, pues. Nunca el objetivo de la extensión, nunca. No. Habría que buscarse esa instancia en tener. La otra observación que tenemos está caracterizado aquí, digamos, sí, lo que es la deshonestidad canónica. Se explica claramente si el asunto de plagio, copia y todo eso. No como artículo de reglamento, pero sí como solución de consejo. Porque eso sería el artículo 300. Sí. Tiene alguna resolución de consejo. Vea, el artículo 300 y los. Artículo 300. Las sanciones aplicables a las faltas de los alumnos son anotación del catedrático respectivo, decano o rector, suspensión de exámenes, pérdida del semestre, expulsión temporal del plantel por uno o dos años según la gravedad de la falta y expulsión definitiva del plantel. ¿En dónde es? 300. La resolución del Consejo Politécnico del 6 de noviembre de 1980 se resuelve: 1. Que el fraude que se comete durante la rendición de los exámenes, de manera especial la suplantación de personas para rendir exámenes, será considerada para efecto de la sanción como falta grave que causa la pérdida del semestre correspondiente. 2. Que el fraude en un examen de ingreso se lo sancionará impidiéndose el ingreso de la persona que lo cause. Resolución de 27 de mayo de 81. Se aclara que la resolución que se adoptó en sesión de 6 de noviembre de 1980 sobre los casos de fraude en la rendición de examen o suplantación de personas durante la misma rendición, que la sanción que se establece para el semestre es en todas las materias que cursa el estudiante en el semestre y no simplemente en la que es objeto de fraude. Eso es lo que existe. Nos vayamos por partes. Ustedes pueden ver en el artículo 300 la única atribución que da el profesor es la amonestación. Nada más. Sí. Pero no es así en general. Y sancionarse por el caso. Eso no puede ser. Ahora, para mí, este primero, como ya está acá, que le puede amonestar, se puede suprimir. Y el segundo, que en falta de respeto le sanciona el mismo profesor, imposible. No, yo digo, este primero, yo veo que ninguno de los dos casos vale la pena. Sí. Sí. Tal vez deberíamos diferenciar entre lo que es la falta académica, ¿sabes? La copia, la deshonestidad académica, y lo que es otras faltas que requieren sanción disciplinaria, que ya tendría otro tipo de características. El profesor sí hay que darle más posibilidad de decisión en cuanto a las sanciones académicas. Es decir, en caso de copia, de plagio, de este tipo de cosas, debe ser capaz de no solamente amonestar, sino también bajar los puntos que sea el caso. Ya, a ver. Lo que pasa es que eso ya está normado en la ley, el 207. El 207 dice que es una de las faltas de. A ver, dice. Entre los estudiantes. De los profesores investigadores, que se comete el fraude o deshonestidad académica. O sea, eso está tipificado en la ley. Y dice, luego al final, que ¿no? los procesos disciplinarios se instalan de oficio o petición de parte a aquellos estudiantes, profesores o profesoras, investigadores e investigadoras que hayan incluido en las faltas tipificadas por la presente ley, que son las anteriores. Y los estatutos de la institución, el órgano superior deberá nombrar una comisión especial para realizar el proceso, el derecho a la defensa, con actividad de investigación, la comisión emitirá un informe con las recomendaciones. O sea, la ley no solo que tipifica la falta, sino además dice que para esas faltas tipificadas le da el procedimiento. no podemos, por simple reglamento, cambiar eso. ¿Sí? Justamente yo creo que en esto de tipificar las faltas hay una gran ambigüedad. Pues. Porque, por ejemplo, alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar a la moral y a las buenas costumbres. Todo lo que a mí se me ocurra podría ser una falta. Sale un grupo de estudiantes y tocan tambores e interrumpen la marcha de vida de la universidad, eso es una falta, porque está alterando la paz. Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento. Le mandaron a un muchacho a que haga alguna actividad, fue poniendo llave, alguna cosa y, qué sé yo, sufre un accidente y no aparece. Pues como dejó cerrada la puerta, es una falta. Solo para citar aquí un par de cosas, ¿no? Pero si dice la ley, el órgano superior deberá nombrar una comisión especial. La idea es, ¿por qué esa comisión especial no es permanente? No es una cuestión orgánica que se pueda organizar, digamos que pueda estar articulada por varias personas que sean un tribunal de primera instancia, que sea capaz incluso de evacuar todo aquello que sea, porque si no, deshonestidad académica puede ser todo. Copió un problema, copió la respuesta, plagió solamente una línea. O sea, hay toda una escala. Alguien tiene que juzgar serenamente, y si la cosa pasa de la amonestación o de lo que quiera que sea, así como usted acaba de proponer, que aquí se trate el informe final, no el proceso, pues. Que no sea el informe que, qué sé yo, que todas las cosas que han sucedido, sino que pueda ser evacuado. También se me ocurrió una cosa a propósito de la relación que hay entre profesores y alumnos. Yo creo que en algunas universidades todavía prevalece eso, que el profesor sea tutor de varios estudiantes, y es algo así como el defensor de oficio de ese estudiante. Yo tengo un grupo de estudiantes y este muchacho cometió una falta con otro. Yo tengo la oportunidad de asistir donde el otro colega, establecer un diálogo y ver exactamente qué dimensión puede tener la falta. Yo creo que eso es lo que deberíamos hacer, a fin de armonizar y poder viabilizar esto, ¿no es cierto? Estamos aquí para dar las líneas, las directrices, las políticas, como usted señala, y esa comisión especial nosotros la podríamos hacer permanente con una cierta organización, y donde también los profesores puedan participar velando por el desarrollo y la personalidad de los estudiantes. Hoy conversaba con ese término un profesor que me contaba que había a inicios de este año unos 4 suicidios que nunca fueron aclarados por situaciones, no sé si académicas, sentimentales o ni siquiera. O sea, ¿qué estamos viviendo? Es una sociedad violenta, es una sociedad que busca penalizar al primero, saca la cabeza, muere. No es así. Yo creo que lo que tenemos que hacer es recuperar, y en eso estoy empeñado, la autoestima del profesor universitario y politécnico. El profesor tiene que ser bien tratado por todo el mundo, y el profesor también tiene que ejercer su autoridad. Yo creo, en ese sentido, también si hay una crisis muy fuerte aquí en la escuela, es necesario retomar. Entonces, si hay unas experiencias interesantes acerca de una oficina de asuntos estudiantiles que permita viabilizar, que corte a tiempo las cosas, yo creo que este consejo, simplemente ver sus informes, tomará la decisión que sea adecuada. Es el criterio. Bueno, a mí me gustaría decir que por parte de los estudiantes, pues creemos que no se debe ser juez de parte en una acción. Es decir, que si el profe que ha sido irrespetado tal vez por un estudiante, pues no debe ser juez de parte. Es decir, no puede ser el que ha sido irrespetado y también el que juzgue. Sin embargo, también creo, y es muy valedero, pues lo que han presentado acerca de que este tipo de cosas no deberían venir al Consejo Politécnico, porque de verdad que nos quitan bastante tiempo de las sesiones, y creo que hay puntos también mucho más importantes. Desde mi punto de vista, tal vez sí sería bueno tener una especie de comisión permanente, pero de una forma mejor estructurada. Sin embargo, también me gustaría decirles que nosotros estamos reuniéndonos con nuestros compañeros y, como les dije, ese es mi punto de vista. Y creemos que no es nuestra representación decir nuestro punto de vista, sino el punto de vista de todos los estudiantes. Entonces, a mí me gustaría que nos den también la oportunidad de consultarles a nuestros compañeros para saber qué opinan ellos de esto, para saber su opinión y, en verdad, cuando se trata de esto, pues traer la opinión de todos y no simplemente de las personas que estamos aquí, las personas que estamos representando. Yo definitivamente creo que lo que hay que retomar es la vista académica de la formación. Nosotros hemos hecho una propuesta en internet, hemos presentado una visión, hay personas que lo entendieron, otras personas que no lo entendieron. Pero la actividad que estamos nosotros desarrollando sobrepasa un largo solamente transmitir conocimientos. Creemos que estamos formando personas, los líderes del futuro de este país. Y entonces en esa línea es que estamos proponiendo que efectivamente haya una unidad, una dirección, una oficina de asuntos estudiantiles que permita tratar los temas estos que son un tanto conflictivos. Lo bueno de todo este debate, hubo cosas malas, pero hubo cosas buenas sobre todo, es el hecho de que se presentaron unos enlaces de universidades norteamericanas y después un compañero hizo una síntesis. Yo había leído los enlaces y definitivamente lo que hay ahí es esto que estamos diciendo. Primero se ponen las reglas súper claras, le dicen al profesor, vaya usted a su clase y ponga sus reglas. El que quebrante esas reglas tendrá que ser sancionado. Y la sanción que le dicen al profesor es de que le ponga F, ¿no es cierto? O sea, que le haga perder el semestre. Puede hacerlo. También habla de que al estudiante hay que mantener en secreto si un estudiante está en un problema de esos. Por Dios, aquí nosotros lo hacemos público. Se sigue información sumaria a tal estudiante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dice que hay que mantener cierto nivel de secreto porque todavía no podemos avanzar en el sentido que sea no culpable. También se le pide, ¿no es cierto?, se le dice al profesor que pida al decano, al jefe de departamento, que acompañe en la conversación con el estudiante, ¿sí?, para evaluar esto. Entonces, realmente, eso es verle la lista académica del problema. Yo no sé, faltas de respeto, habría que evaluar, habría que calificar. Yo creo que tenemos un código de ética. Y en esta línea es que yo quiero hacer una propuesta. Yo saludo lo que está haciendo Patricio, pero realmente es porque es parte de un poco la desesperación que tenemos de ver que no avanzamos en muchas cosas. Pero tengo una propuesta. ¿Por qué no formamos una comisión, ¿sí?, que analice todo lo que hay en el estatuto, en el reglamento, en la ley y todo, y logre estructurar para que no sean las propuestas que está haciendo Patricio aisladas o que tengan este problema, ¿no es cierto? Ver todo lo que haya al respecto y poder sintetizar de alguna forma que viabilice la oficina que estamos proponiendo o la dirección o lo que sea. Pero sí creo, o la comisión permanente, como decía el ingeniero Calderón, me parece importante, ¿no es cierto?, que le demos una salida a este problema, ¿sí? ¿Qué es una salida? Es una situación real. Los estudiantes, por ejemplo, en prepo hace un año y medio, creo, un profesor pasa por los corredores y encuentra que un grupo de estudiantes estaba con un teléfono celular. Cuando el profesor se da cuenta que estaba pasando adentro, los muchachos, alguien estaba fotocopiando el examen, ¿no es cierto?, digamos, tomándole una foto al examen, le mandaban y ahí afuera estaban resolviendo el examen. Entonces, los profesores estamos un poco atrasados en la tecnología y algunas cosas. A mí me parece que este es un tema que habría que discutirlo, pero en base a alguna cosa. O sea, no estoy pensando en un reglamento así, que puede sancionar, que es falta grave. No, yo estoy pensando más bien en un sistema, en unas políticas que nos permitan retomar la dirección. Cuando nosotros éramos estudiantes y un profesor descubría que alguien estaba copiando, efectivamente se acercaba y le quitaba el examen. Pero ese estudiante tiene derecho a apelar, pero si aquí le sancionamos, ¿dónde apela ese estudiante? Solo a la Corte Constitucional. Entonces, son problemas que se nos van presentando. Yo no quiero referirme mucho a la Ley de Educación Superior porque esa ley nos está dando problemas por todas partes. Entonces, eso no es un referente que debemos tener. Esa es la propuesta que yo hago. Yo creo que para sanidad de la escuela, para ubicarnos en un nivel distinto de hacer la vida académica, me parece que esta es una posibilidad que tenemos de pensar una forma distinta de manejar estos problemas. Por eso mi propuesta es que se forme una comisión que analice esto y traiga al Consejo Politécnico una propuesta, revisando todos los reglamentos, el estatuto, la ley, todo lo que haya por ahí, las leyes conexas que haya por ahí. Es algo. ¿Alguien más? ¿Alguien que pueda hablar? Ahora sí. Creo que aquí no debemos olvidar un poco la historia de la Escuela Politécnica Nacional. Porque si esto es, las leyes a veces nos, digamos, nos ponen en un manifiesto distinto, en el cual el análisis lo tenemos que hacer tal vez un poco diferente de lo que siempre nos dejó en la escuela. Creo que los casos que hemos tenido acá, no es que vienen todos, en unos pocos casos. Normalmente, y eso todos cuantos hemos pasado aquí bastante tiempo, los profesores ya conocen su forma de actuar dentro del aula, porque la mayoría lo conoce, lo sabe, y muchos de los casos no es que vienen acá, yo diría la mayoría de casos, la mayoría de casos los resuelven, los resuelven de una forma que el estudiante lo entiende, porque no olviden que la relación estudiante-profesor se da más cercana en ellos, y él sabrá resolver, inclusive los compañeros que forman parte de esa aula, lo conocen, saben, manifiestan las circunstancias en las cuales está ocurriendo. Cualquiera, que parezca o no, digamos que el estudiante esté faltando alguna. Entonces, por eso es que el docente, he visto que la mayoría de casos se soluciona a nivel del docente, unos docentes anulan la pregunta, otros todo el examen, otros simplemente le llaman la atención. Entonces, eso ya hemos tenido todos los casos. Yo he visto que no es necesario, la Escuela Politécnica Nacional no ha tenido la necesidad de hacer eso, porque siempre se ha manejado en ese plano. Y yo creo que es un plano que, en el cual nosotros hemos manejado la institución y hemos sobrevivido con éxito dentro de la institución. Lo que sucede si es casos que van más allá de eso, ustedes tomen en cuenta que analiza el Consejo de la. O sea, el Consejo de Facultad ya hace un análisis. Y muchos consejos de facultad, quienes de alguna manera están en conocen que estos casos sí llegan a cosas. Pero a veces el Consejo de Facultad, que hay representación estudiantil más cercana, que es una cosa muy importante, la representación estudiantil en los consejos de facultad es una representación, yo diría, muy cercana a las actividades que ocurren dentro de lo que significan las carreras de su facultad. Entonces, por eso es que a ese nivel normalmente las cosas se solucionan. Ahora, lo que viene acá son situaciones que han rebasado eso. Entonces ya cuando rebasa eso, es lo que nosotros con este estatuto, con el anterior, con esta ley, siempre hemos tratado acá, digamos, con el fin de no tomar una cuestión inmediata, porque a veces se cree que una información sumaria conlleva necesariamente a que el estudiante recibe el peor de los castigos. No es así. La información sumaria que se le va a atacar al estudiante, se le va a dar todo el derecho, tiene el derecho a la defensa. Y muy pocas veces se ha visto que el estudiante ha tenido sanciones muy graves. ¿Por qué yo les digo eso? Porque tradicionalmente ya existe una serie de etapas en las cuales la institución trabaja en eso. Yo le vería con preocupación si ponemos un oficio. ¿Cuál sería la preocupación? Esta oficina tendría un trabajo más que comisaría. ¿Por qué? Le prometo que los docentes van a decir, yo ya tengo mi oficina y allá va todo. Y la oficina va a tener una serie de casos que ya se hubiesen resolvido con facilidad o con normalidad o con tradición. Y esos casos van a amontonarse en esta oficina. Yo creo que es más verídico, o lo que un estudiante siempre ve, o cualquiera de nosotros siempre observa, su conducta es sabiendo que si mi conducta va a rebasar lo que normalmente ofende, digamos, es solucionable en otros niveles, pero si todo va a solucionar en un tribunal superior, las cosas se vuelven complicadas, porque todos van a estar en el tribunal superior. Te prometo que si así pasan los docentes, o sea, los estudiantes, si les ponemos ya directamente una oficina arriba, tomen en cuenta que muchas de las situaciones que ocurren en cualquier institución se dan por historia, por costumbre, por tradición y por convivencia que existen en sus diferentes ámbitos. Nosotros, yo les veo la escuela presidencial, es una costumbre que manejo, esta relación estudiantil, esta relación profesional con los profesores, inclusive después profesionalmente, hay una relación muy buena entre los profesores. Y las cosas que han pasado han sido porque cualquiera de los dos alteró lo que normalmente la institución no venía resolviendo. Yo no me veo tan, digamos, con una solución que nos va a beneficiar de eso. Lo que pasa es que efectivamente nosotros estamos aquí fijándonos de que el Consejo Politécnico, siendo la institución máxima institucional, tiene que dedicar su tiempo a tratar este tipo de cosas, al igual que los consejos de facultad. Cierto es que existen representantes estudiantiles, no, bueno, en el último porque se puso entre los profesores, pero precisamente eso es. O sea, el momento que llega a estos organismos que deberían estar planificando todo el asunto de las carreras, sus cuestiones curriculares, pero eso tiene que estar dedicando su tiempo a estos detalles estudiantiles. Lo que se proponía es, y además funciona en otros lados como un reloj, ¿no es cierto? Una instancia que tenga toda la ayuda jurídica, el respeto estudiantil, todo eso, donde se conozca con claridad, que se tipifique cuáles son las faltas. A propósito de las últimas sesiones de consejo, por ejemplo, fue bien interesante ver que si es que el estudiante sabe y dice, a ver, todas estas son las faltas que yo, si cometo, tengo este tipo de sanciones. Entonces, se conoce con claridad. El problema es cuando precisamente no se establece con claridad las faltas que cometen los estudiantes y el castigo, entre comillas. Y además, no existe esa instancia, ¿no es cierto?, de pedir auxilio de los estudiantes. Entonces, yo creo que es una iniciativa interesante sacar del ámbito de estos consejos esta oficina previa donde con la ayuda que sea legal lo que fuere, se ventilan esos casos y si es que hay problemas graves, entonces habrá que seguir con las instancias. Yo creo que esto más bien, en lugar de multiplicar en 4, 7, 6 consejos de facultad, una sola oficina que va con parámetros claros, que indique a los estudiantes cuando recién se matriculan, que sepan ellos que es un plagio, que es una resonancia, yo creo que más bien facilita bastantísimo. Eso es lo que se planteaba, ¿no? En primer lugar, sí, estoy de acuerdo con la posición del señor vicerrector. Me parece que son asuntos totalmente esporádicos. Son asuntos que, bueno, o sea, ya pasan a otras instancias y vienen acá, no es algo que vivimos de siempre, ¿no? O ustedes mismos van a decir, o sea, ustedes ya saben cómo establecer sus sanciones cuando algún estudiante suyo les está copiando o no. Yo creo que sí. Hay que tomar en cuenta también que los casos que se han dado, bueno, han sido principalmente con profesores jovencitos, que recién están viniendo acá, están aprendiendo, digamos, la maña, se puede decir, ¿ya? Están aprendiendo, o sea, y bueno, ahora ustedes con la experiencia que tienen, ustedes saben tomar las riendas de su clase y yo no le veo ningún problema. Esa oficina de estudiantes me parece totalmente, va a ser una comisaría. Miren, mi mamá trabaja en un juzgado tercero aquí en los inquilinatos, trabaja ahí en el juzgado. Y esa oficina es llena de papeles, es todo lleno de juicios, es una burocracia horrible. Y además, o sea, la entidad responsable de defender los derechos de los estudiantes, como nosotros, la federación, no tiene por qué haber otra oficina que nos esté deslegitimando nosotros como defensores de ellos, ¿ya? Al igual que no habría otra oficina de profesores que esté deslegitimando el nombre de la ADEPON, como fuera el caso, porque la ADEPON, de lo que yo sé, es la institución la que está calificada para defender los derechos de los profesores, en cualquier caso, ¿ya? Entonces, yo lo que pienso es que realmente, o sea, esto no es tanto para... No, el asunto no amerita para hacer una oficina de estudiantes, y que realmente estos casos son esporádicos, no le veo yo mayor utilidad a esto, sino más bien una mayor burocracia, y claro, no le veo. Además, la federación es la que define los... ha tenido la responsabilidad histórica siempre, desde hace ya mucho tiempo, y lo ha hecho en los procesos en los sumarios administrativos que se han hecho. Y siempre lo hemos hecho así, la federación, desde que yo estoy aquí y mucho antes de que yo esté, así lo ha hecho. Entonces, o sea, no me va a dejar mentir usted, también así. Entonces, y siempre se ha resuelto los casos de la manera más justa, ¿no? Tampoco nosotros tenemos que entender así, que no debe ser una sanción esto. O sea, es un término que no me gusta mucho, ese término, ¿ya? Porque en primer lugar, o sea, aquí en la universidad viene gente a formarse como persona, ¿ya? No soy, yo optaría por no decirle sanción, sino una manera, una oportunidad para que esa persona aprenda a ser alguien mejor. Si por ejemplo yo le expulso de la universidad, va a aprender a ser mejor esa persona. Si yo le doy una sanción fortísima, así nada más, ¿va a aprender ese ser humano a ser una mejor persona? No creo. Yo creo que más bien, o sea, es una corrección, no sanción. Tratar de dirigir tanto profesor como estudiante, porque profesor también ha habido casos también aquí, ¿no? De profesores que a veces incumplen, ¿no? Pero, o sea, tratar de que esas personas tengan, o sea, vayan por la buena senda, ¿no? Por la senda del bien, y de una otra manera, o sea, que sean mejores personas. No hay que buscar la sanción, o sea, en el sentido rígido de la palabra, sino más bien una corrección para que las personas aprendan a ser personas mejores. Eso es lo que yo creo. Aquí se mencionaba que deberíamos considerar las cuestiones que tenemos disponibles, que serían ley, estatuto, reglamentos. Pero si ya se considera lo que dice la ley, después ya no puedo omitir lo que dice. Entonces no puedo tomar solo la parte que me gusta o no me gusta, y lamentablemente así es. Se pone los ejemplos de Estados Unidos, de entidades de esa naturaleza. Siempre conocemos que ahí no hay ley, no hay marco jurídico que imponga qué hacer en cada caso de fraude. Y eso se maneja a nivel de cada universidad. Y esa flexibilidad es la que les permite organizar su código de ética y los procedimientos que se seguirán frente a este tipo de fraudes. Pero lamentablemente aquí tenemos ese marco jurídico que de forma selectiva no deberíamos omitirlo o no considerarlo simplemente un tipo de resolución. Y algo que concuerdo también con lo que mencionaba el ingeniero Peña, pues muchas cosas se han manejado de forma regular dentro de la universidad y dentro de su desarrollo. Los profesores pues van asumiendo ese rol que todos reconocemos que lo tiene de forma normal allá de la parte de conocimientos. Entonces, los que deberían llegar acá, nosotros asumiríamos que son los casos extraordinarios. Son los casos que ya pasaron por el Consejo de Facultad y que tampoco ahí se tomó una decisión. Entonces, el problema es que no deberíamos, o más bien podríamos analizar lo que dice el 207, a ver si la comisión debería ser permanente o si se va creando cada vez que existe el problema. Yo supongo que si es permanente debería ser con el consentimiento de quien va a ser parte de la comisión, pero yo asumo que normalmente pues, no es agradable estar involucrada en ese tipo de comisiones donde se evalúan cosas negativas y donde van a salir recomendaciones de sanciones. Yo no creo que haya voluntarios para esa tarea. Y esa es la realidad. Entonces, en concreto, yo pienso, en mi opinión, que la oficina como tal no nos conviene. La comisión especial permanente debería poco partir de que haya docentes, otros miembros. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las comisiones para los problemas que se suscitan con los profesores, siempre está el presidente de la DEPON y los estudiantes está el presidente de la DEPON. Entonces, pero los profesores, yo dudo que quieran estar involucrados de forma permanente en ese análisis de situación. Yo creo que, en primer lugar, la idea es un aporte para no quedarnos en esos casos acá en el Consejo Técnico. Eso como intención realmente de esta propuesta, ¿no es cierto? Por otro lado, yo consultando obviamente la ley de educación superior, lo que se quiere aquí es simplemente tratar de pormenorizar, si es que fuera el caso, el asunto este del artículo 207 del plan G, el fraude o deshonestidad académica. Por eso acojo yo con muy buena gana el hecho que en el primero del artículo 64, en ese literal H, simplemente se diga eso, ¿cierto? La palabra sancionar puede ser que a algunos no les guste, pero creo que es una sanción realmente para alguien que comete una falta, ¿ya? Sancionar, si fuera el caso, actos de deshonestidad académica o fraude de los estudiantes en el aula. Únicamente eso quedaría como una posibilidad del profesor en concreto. ¿Y qué se le da como posibilidad? En el artículo 300 dice, en el caso de fraude en la remisión de una prueba o examen, pérdida total del puntaje de dicha evaluación. Eso es lo que se está proponiendo para ese caso concreto y que no tenga que venir acá para nosotros tratar de resolverlo en ese caso. Eso es un poco, por ejemplo, refiriéndonos a esta y a la sanción correspondiente. Veamos si es que eso ayuda un poco esta aclaración que estoy haciendo para ver si que caminamos. ¿Cómo queda el 64? El artículo 64 quedaría solamente sancionar, si fuera el caso, actos de deshonestidad académica o fraude de los estudiantes en el aula. Es decir, aclarando algo del literal G de la misma ley 207, donde no habla cuáles son esos casos de deshonestidad y fraude. ¿No es cierto? Eso nada más. Es acoger el término de la ley en el literal G en concreto. Nada más. Pero habría que caracterizar eso, ¿no? Porque, o sea, ¿qué es cada, qué es esa honestidad? Hay que caracterizarlo, ¿no? Entonces, la honestidad está caracterizada en la sanción correspondientemente en la disciplina, cuando dice que lo que se sancionará es en el caso de fraude en la revisión de una prueba o examen con la pérdida total del puntaje de dicha evaluación. Y se acabó la sanción. Creo que aquí usamos que ya se copia una prueba y ya no dice examen. Por eso. Todavía hay que ver. ¿Y qué pasa? ¿Y qué significa eso? Más que una declaración con el fin de que a lo mejor usted se puede servir de ayuda en los casos que yo he estado, porque soy el único miembro permanente de estos procesos. No por negocio, sino por negocio. Entonces, con el fin de que sí se generaron ciertos problemas. Y la verdad, yo creo que sí hay que legislar esto. Lo único que se tiene que tratar, más bien dicho, que se tiene obligatoriamente que permitir es que exista el debido proceso y el derecho a la defensa involucrado. ¿En qué ámbito, en qué área, en qué tribunal de honor, en qué comisión que cree el consejo, eso se puede determinar exactamente? En algún momento sí se pensó hacer una comisión permanente para todos los procesos sumarios cuando salió la ley, pero se vio que si se omitía a una persona, tal vez cuando el afectado era el estudiante, tenía que ser los estudiantes desde el gremio, el profesor desde el profesor. Pero claro, eso puede discutir, porque por último podría ser los tres presidentes de los gremios, o los dos presidentes de los gremios, una comisión, pero sí, no puede ser muy grande, porque, eso es muy franco, debido al mismo reglamento, a la ley, y las tipificaciones de las sanciones son muy subjetivas, y en el caso que yo he estado con los profesores en algunos casos, por lo menos los profesores que presiden la comisión, sí ha sido un poco difícil determinar la falta porque es muy subjetivo, como decía el ingeniero Calderón, que es la deshonestidad, que es la alteración de la paz y la convivencia. Y por eso yo sí creo que estamos hablando sobre todo que hay que regular, sobre todo, la posibilidad de que el profesor tenga la facultad de, hasta algún momento determinado, de sancionar. En uno de los casos, yo conversé fuera del proceso, ya cuando terminó el proceso, con uno de los profesores, le dije que por qué él no había en la en la prueba, le había bajado una nota o había hecho alguna. Me dijo, es que si yo le sancionaba con algo, ustedes ya no iban a poder sancionar el Consejo Politécnico, porque no hay como hacer doble sanción por la misma falta. Y también porque de acuerdo con la ley, ustedes son los únicos que pueden sancionar. Entonces yo creo que, no creo que haya sido el único profesor que debe tener ese problema, seguramente al día hay algunos casos. Y es porque a lo mejor el profesor no sabe muy bien de que él sí tiene esa facultad de poder rebajar la nota, de llamar la atención, de sacar de clases a un alumno que se comporte inadecuadamente, ¿sí? Como en todos los años de la vida, ¿no? Es decir, esas posibilidades. De que sería muy prudente. El Consejo Politécnico lo que puede estar haciendo en este momento es delegando su atribución sancionadora a una persona en particular, que es el profesor, para ciertos actos y hasta qué sanción la puede dar. Porque no puede expulsar definitivamente un profesor. Y notemos que no solo son las deshonestidades en las pruebas, porque también yo le conversaba cuando teníamos con los miembros de las comisiones presidentes, como te dije, con el ex presidente de la DECOM. ¿Qué pasa? Imaginemos que un profesor diga, me manda al Consejo Politécnico porque me copió un trabajo, un deber. También de su estado académico. No puede llegar a esos extremos acá. Entonces el profesor debería tener no solo la capacidad él propia de poder hacerlo, sino también que el Consejo Politécnico, a través de la evaluación de la perspectiva, le permita tomar cierto tipo de sanciones. Y otras, por supuesto, deberá venir necesariamente el Consejo Politécnico, casos que son extremadamente graves. Entonces, el asunto es que deberíamos tratar de regular exactamente cuáles son las faltas que el profesor puede sancionar y hasta qué puede sancionarlo. Debería ser, por supuesto, la llamada de atención, la rebaja de las notas, y alguna cosa particular, en todos los derechos académicos. No necesariamente deben ser pruebas de exámenes, sino en todos los derechos académicos. Y los profesores que también posiblemente para otros trabajos pueden ser laboratorio. Y lo de la comisión, por supuesto, se podría pensar necesariamente que debe haber una comisión que, si es que es permanente, pues con la seguridad de que estén los gremios representados, de los cuales posiblemente uno de los afectados puede estar juzgado, siendo juzgado, ¿no? Solo el debido proceso y el derecho a la defensa de los involucrados, ¿no? Sí. Bueno, a mí me salta una duda con respecto al reglamento general. Pues el reglamento general está como, quedaría como obsoleto ya con el estatuto y el reglamento, porque son partes que ya no existen y que es el creo del 2005. Entonces ahí creo que solo aplicaría esta partecita. Y en realidad yo ya pensando bien esto, sí ese derecho a la defensa sí es muy necesario, ¿no? Pero en cambio sí molesta que venga acá y se publique antes ni siquiera de hacer una indagación, ya conoce toda la universidad, porque las actas se las publican. Entonces, no sé si podríamos decir, bueno, que haya esta comisión, que se analice, pero que aquí no se detallen las cosas en las actas que se publican, porque todavía ni siquiera sabemos si es culpable o no, y ya están todos los detalles, y la comunidad juzga primero, o sanciona. Entonces, es como que me estuvieran afectando mi privacidad, o algo, no sé, me están ya publicando, me están haciendo un montón de cosas y todavía no soy culpable o soy inocente. Entonces tal vez solo se podría publicar ya lo final, ¿no? Lo final, y esto solo conocer y pasa a la comisión. Sin poner nombres y apellidos, que solo la comisión lo sepa, porque en realidad el hecho de que se publique y que conozca la comunidad, ya la comunidad empieza a juzgar. Malo, bien, ya son los primeros juzgadores. Yo pienso que ahí se tenta con todo un principio de privacidad, de que toda persona es inocente hasta que se diga lo contrario. Entonces, aquí sí es cierto que se sataniza un poco ya publicando, pero es la publicación. Pero si ya le cambiamos un poquito el procedimiento, es cambiarle un poquito el procedimiento, y ya no se lo publica, pues ahí sí, como que ya es menos doloroso, ¿no? Porque el impacto es a la persona, finalmente, a la persona que lo ve publicado, que ve, ya está en internet, ya hay los blogs, los resúmenes, salen con todos los puntos y comas. Entonces, eso es lo molestoso. Eso es lo molestoso del asunto. Yo no sé si aquí en este consejo pudiéramos resolver que, bueno, se tome y se diga, bueno, se pasa a la comisión sin publicar nombres y apellidos, ya, tranquilos, allá en la comisión. Y al final ya la sanción, ¿no? Ya será publicada o la absolución, que no se le encontró indicios de culpabilidad. Yo pienso que esa sería una manera menos impactante, ¿no? Para todos los de la comunidad. Esa sería mi propuesta o algún lineamiento que se pueda dar aquí. Claro, yo no entiendo bien. La propuesta es que el Consejo de Facultad no aplique la ley y después Consejo Politécnico sí. Entonces, cuando yo propuse, ¿no es cierto?, de que se haga una visión general, de que se descubra una instancia que pueda resolver todo esto, se dice, ¿no?, o se aplica la ley o no se aplica la ley. Exactamente eso es lo que estamos diciendo, que no podemos aplicar esa ley en problemas académicos. Queremos verle la arista y queremos regresar a la formación académica, sobre todo. Entonces, el problema es que si nos cerramos la banda con la ley, esas cosas tienen que venir al Consejo Politécnico y no quedarse en un Consejo Facultad. Entonces, yo creo que hay que buscar una instancia académica, ¿sí?, por nuestra autonomía universitaria, por los problemas que tenemos con esa ley. Esa ley me parece absolutamente mal. Y en ese aspecto, más mal aún. Entonces, si es el Consejo de Facultad que puede no aplicar la ley y el Consejo Politécnico sí tiene que aplicar, esas son las cosas que no entiendo. Sigo pensando que habrá que hacer una revisión general de las cosas. Eso no. ¿Por qué no pensamos en una cuestión intermedia? Digo, que se vea esta posibilidad de establecer la comisión. Bueno, decíamos, la señorita decía que me gustaría conversar con los compañeros estudiantes. O sea, una, no les llamemos comisión formal, para que analice la posibilidad, ¿no es cierto?, de esta instancia que estamos discutiendo, que estamos conversando. Es decir, ¿cómo podríamos elaborar una instancia que a nivel de la escuela para más o menos manejar estas cuestiones? Que esta comisión analice y nos proponga algo. Si es que no se quiere tomar ninguna decisión, para que haya más elementos, ¿no es cierto?, bien enmarcados en la ley, la reglamentación interna. Yo sí creo que también un poco los detalles de otros lados donde funciona muy bien el respeto al estudiante, al profesor y a la norma académica. Si es que nos propongan algo, y bueno, se puede ser unas 3-4 personas de consejo que analicen eso y propongan esta alternativa, este espacio, digo, ¿no?, para poder avanzar, ¿no? Nos hemos tirado para final de esto. Sí, tal vez la solución esta de formar esta comisión permanente o este grupo de trabajo, podemos decir, un poco no agradable para hacer este tipo de seguimiento. Decían, estaba hecho, como decía Adrián, para casos muy esporádicos que se llegan acá. Entonces yo digo, si es que son casos esporádicos, se necesitará una organización como esa. Planteamos una cuestión como esta que ya automáticamente queda en manos del profesor el asunto y que tiene su derecho a la defensa, porque aquí decimos que tiene las instancias de apelación correspondientes de acuerdo a lo que él crea conveniente, es decir, apelará a su decano, apelará a su consejo de facultad y hace que el último de la situación llegará acá, ¿no es cierto? Pues yo digo, parecería que este es un poco el camino de evitar esos pequeños casos que se dice que se están presentando acá, pero que nos molesta a nosotros porque nos lleva mucho tiempo de tratarlo, ¿no es cierto? Por favor, seguimos. Yo les digo, aquí en el rectorado digo que todas las semanas yo trato un caso, una queja, una pelea, pero todas las semanas. El problema también radica en que, pues les digo muy francamente, a nivel de actualidad de tendencias no resuelven. ¿Qué es el rectorado? Yo siempre digo aquí la mitad de tiempos de psicólogo, ahí con todas las gentes que vienen con tanto problema. Entonces, vean, no es pues que aquí viene el Consejo Politécnico todos los problemas que hay, porque pues así, viene ya los casos de que está tipificado. puede decir que pierde todo el semestre. José, eso fue una sanción fuerte. No es cierto, entonces por eso se viene. No. La comisión, eso discutimos aquí anteriormente. ¿Y cuál es el problema? Sí, sí. Muy bien, no hay problema, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que antes la información sumaria se hacía simplemente sorteando a dos profesores, un profesor y el... Y el que había toda la... el fiscal, ¿no? Entonces después se dijo, no, es mejor de que también exista una comisión que trate los asuntos. Y hay una resolución que dice, ¿no? Claro, resoluciones, las comisiones, ¿cómo se componen? Si es una falta del estudiante, está. Es un representante de la FEPO para que esté prácticamente en apoyo al involucrado. Secretaria de la parte legal. ¿Y quién preside? Un profesor designado a la sala. En el caso de los empleados, en vez del estudiante de la FEPO, el delegado de la AGP. En el caso de los profesores, en vez de esa persona, el delegado de la AGP. De la AGP. O sea, esas discusiones existen. Y así hemos tratado. Ahora les digo, en un año, yo creo que no se trata más de dos o tres casos. Pero vean el año anterior y el caso anterior, ¿cuántos casos hemos tratado? No son más de dos o tres. O sea, yo no le veo que se justifique en una oficina y en otro centro de la gente. Dos o tres casos que tratamos. Ahora, yo tengo entendido de que la iniciativa de Patricio es para que se normen algo esto. Y por eso nos plantea un conjunto de reformas en el reglamento. Bueno, aquí lo que veo es que dicen, a ver, antes de tratar esto los estudiantes, sería bueno que nosotros conversemos entre los estudiantes para ver sobre esto. Veo que también parte de otros miembros del consejo dicen, tal vez no es suficiente esto, se podría pensar en otras alternativas. Bueno, no hay ningún problema entonces. ¿Por qué hacemos una pequeña comisión? Que es lo que estaba proponiendo el para que nos presente un proyecto respecto a cómo serían los procedimientos para los casos de sanciones a los por las faltas de personal académico, administrativo y estudiante. Claro, el administrativo no es lo que está en la ley, ¿verdad? Académico y estudiantes, que es lo que nos norma el artículo 207. Eso es todo. Ya, entonces, sobre la base tal vez de esta propuesta que ha hecho Patricio. ¿Sí? ¿Sobre esta base? No, yo digo, para la comisión. Claro, para que se haga. Eso no tanto como solución, sino como criterio. O sea, si hay un trabajo que ha realizado, recoger. Bueno, si hay la comisión. La comisión. La señorita que. Ya, Patricio. La señorita que yo conversé con la comisión. Yo lo que les proponía en realidad era, o sea, si es que se ponen en el punto de armar alguna comisión, yo lo que hubiera querido simplemente es que aplacen este punto para la siguiente sesión, porque, primero porque Gonzalo pues que no ven, se acabó de ir y no contamos también con su apoyo, y por otro lado porque nosotros nos estamos reuniendo con nuestros compañeros y podríamos traer las opiniones de ellos para la siguiente sesión. Sí, pero le veo un poco complicado lo de la comisión porque nosotros con los compañeros recién nos estaríamos reuniendo el día lunes. Entonces, ¿en qué momento podríamos hacer la comisión? La comisión no es para que el próximo marzo. No, no, no, para excluir. Para que excluir. El tiempo que ellos vean conveniente. Y que proponga. Claro, José. Claro. Entonces, la cuestión es así, inmediata. Ya. Claro. Entonces, yo digo, ahí. No sé, usted quiere estar en la comisión. Claro, sí. ¿No? Ya. Entonces, el Patricio, la señorita y. Vicerrector. ¿Y vicerrector? No, los empleados, porque no los ricos empleados. ¿Ya? De hecho, presidente, vicerrector. Sí. Ya, entonces, a ver, entonces, se resuelve estructurar la comisión conformada por el vicerrector, quien la presidirá, ingeniero Patricio Flor, la señorita Alegría, para que presente una propuesta sobre los procedimientos para las sanciones, los estudiantes y personal docente de la institución. No, solo los estudiantes. ¿A las faltas de los estudiantes? Solo son tipo de los estudiantes. Solo los estudiantes. Solo los estudiantes. Bueno, ya. Y yo digo, bueno, si es detalle de los profesores, porque todos 107 no vamos todos. No solo los estudiantes. El personal no se tiene estudiantes, ¿le dice? Ya, exacto. Ya. ¿Ya? Bueno. No, yo tengo un par. A ver. Bueno, les iba a comentar un poco porque el día de ayer nos estuvimos viendo con nuestros compañeros estudiantes y estuvimos analizando más a detalle y conversando de hecho con los compañeros del Consejo Académico, los representantes estudiantiles en el Consejo Académico acerca de esto del portafolio docente. Y pues bueno, como ustedes saben, fue una resolución que ya pasó hace 15 días, la resolución, si no me equivoco, la 113. Y lo que nosotros queríamos pedir es tal vez una reconsideración de esta votación, puesto que antes de que se tomara votación de esto, pues no se contó con la opinión de todos los estudiantes. Eso fue el sentir de la mayoría, fue una resolución que quedó en el comité ejecutivo que se realizó el día lunes, el día de ayer, y en la cual pues acordamos entre todos pues pedir una reconsideración. Yo lo que quisiera pedirle, pues viendo que no, como les reiteré hace un momento, pues no se encuentra el compañero, quería pedirles que tal vez esto se tome como punto siguiente en la próxima sesión para conversar pues y también traerles el acta en la cual consta pues lo que les estoy comentando. Bueno, si tiene que plantear otra reconsideración, quería plantear la reconsideración, ¿no? Y usted quiere en la próxima sesión del Consejo de Poco Milo, ya que ustedes ya tienen su dicho. Bueno, eso que es un punto. Sí, cierto. ¿Por qué? Mire, ingeniero, el día de ayer que le había hecho llegar una comunicación a usted con respecto al servicio de alimentación. Sí. O sea, es un poco preocupante. Al ver documentos y documentos y documentos y la, no sé si sea la, de queremos ayudar o no queremos ayudar, pero siempre hay un pero, ¿no? La semana anterior, cuando se conoció, o usted nos estaba dando el informe sobre las actividades que ha realizado en este sentido del servicio de alimentación, se pidió de que, o se manifestó de que se quería hacer una consulta al procurador. Nosotros, bueno, mejor dicho, como presidente de la Asociación de Trabajadores, yo no veía viable esta situación. Es porque yo creía que la misma situación como contestaron ustedes, como contestó el procurador ante la consulta que hicieron de los profesores, eso teníamos que era lo mismo. Sí, iba a pasar lo mismo, así que el 18 de noviembre ya hubo un pronunciamiento que es vinculante y toda la situación. Entonces me sentía de bien, yo le había pasado una comunicación a usted y quiero, no sé si me permiten, dar lectura a una situación. En el registro oficial, del 25 de noviembre del 2011, el número 584, en uno de los acuerdos ejecutivos, dice que el 000956, incrementese el servicio de alimentación cuyo techo estará establecido en $3.50 por persona y por día elaborado. Este acuerdo ejecutivo es del Ministerio de Salud Pública. Dentro de los considerandos hay varios considerandos, pero uno que dice que mediante memorando SAJ 10-2010-29-95 del 26 de agosto de 2011, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica emite criterio que es procedente que el beneficio de alimentación se establezca para los servidores de la planta central sin excepción. Y dentro de los acuerdos, dice artículo 1, implementar el servicio de alimentación cuyo techo estará establecido en $3.50 por persona y por día laboral. Mientras se provea el espacio físico para garantizar este derecho, el valor se pagará por persona y por cada día laborado. entendiéndose por actividad, por día, la actividad que se desarrolle dentro de las 24 horas. Valor que deberá ser pagado a los servidores y servidoras adicional a su remuneración mensual unificada. Artículo 2. El presente acuerdo ministerial será aplicado para las servidoras y los servidores que bajo nombramiento o contrato presten sus servicios en la planta central y dependan presupuestariamente de la misma. Artículo 3. Responsabilizar de la aplicación del presente acuerdo a la coordinación administrativa financiera. Y dentro de la disposición final dice, el presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el registro oficial y de su ejecución encargándose de la Dirección Nacional de Talento Humano de esta cartera de Estado. Como ve usted claramente, ingeniero, este registro oficial fue del 25 de noviembre del 2011 y el pronunciamiento del procurador fue el 18 de noviembre, el último que usted nos dio a conocer. Entonces, yo creo y considero, y como algún momento había yo dicho que si los miembros del Consejo Politécnico quieren ayudar, quieren sacar adelante, como el ingeniero Calderón me dijo, tenemos que luchar por sacar adelante a la institución, tenemos que hacer. Entonces dije, ingeniero, no sé, yo voy a, quiero lanzar una propuesta y espero que sea acogida, no sé, por los miembros del Consejo Politécnico. Dice que en base a la publicación del registro oficial del 25 de mayo del 2011, número 584, se pague por el servicio de alimentación a todos los trabajadores de la EPN hasta que se provea el espacio físico destinado para dicho propósito y que sea de forma retroactiva desde el mes de enero del 2012. Pero ya, yo hablé ya con la dirección jurídica. No, yo le estoy pidiendo un informe. Usted está presentando ahí otros argumentos, ¿no? Uh-huh. Esta mañana yo conversé con la vía. Yo le decía de que no están ustedes leyendo todo el decreto. De todas maneras, yo creo que este ratito va a resolver. Lo único que yo le digo es, esperemos el informe de dirección jurídica para tener el panorama absolutamente claro. No vaya a ser que no tener la suficiente información y vemos las opciones que no están de acuerdo con la norma. Pero, ingeniero, la última situación. Usted tal vez diga por qué. Aquí dice, dado en el Distrito Metropolitano de la Ciudad de San Francisco de Quito el 20 de octubre del 2011. Pero más arriba dice, el presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Y eso fue publicado el 25 de noviembre. Claro, pues lo único que yo le digo es no hay problema. Entonces, veamos el informe. Pero estamos haciendo todo lo posible porque se haga. Lo único que yo digo es, acabamos de prueba. Ya, solamente tengo una observación. No esperemos el informe, el informe va a decir no sé cuál. Sí, entonces yo acojo la propuesta del compañero porque no puede proponer, yo la propongo y votemos. Sí, porque con la responsabilidad que tenemos, porque sabemos que el asesor jurídico dice que no se puede un montón de cosas. Sí, cuando sí se han sabido poder. Mira, el informe del asesor jurídico no es obligatorio, pero el consejo yo he dicho eso varias veces. O sea, lo único que es hacer es dar los criterios. Aquí podemos acoger ese informe o no acoger ese informe. Pero es cuestión de que tengamos todos los elementos de juicio. O sea, yo creo que ahí usted tiene una prevención, es que ya va a decir que no se puede. Veamos cómo es. Nada más. O sea, aquí puede o no acoger ese informe. Y ahí se vota. Digo, por prudencia. Y eso es todo. Ahora, yo lo que me puedo comprometer es que para la próxima sesión le dé el informe. Si lo acoge, si no, no. Ante todos los elementos de acuerdo. Y es más, yo digo, por prudencia y por protección de cada uno de nosotros, es mejor tener todos los criterios. Es una semana nada más. Solo yo estaba en el uso de la palabra. El problema es que. Sí. No, ya terminó, señora. No, nadie le está interrumpiendo. Ya, espera, ahí tiene. Nuevamente tiene la palabra. Ay, qué generosidad, muchas gracias. Verá. El problema es el siguiente, que nosotros estamos viendo un registro oficial del ministerio, ¿no es cierto? Administración, etcétera, es el Ministerio de Salud Pública. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos tiene que informar el asesor jurídico? No respecto al 18 de noviembre del 2011, que es una situación previa a esta, que es del 25 de noviembre del 2011. ¿Ya? Y la situación es la siguiente, ¿sí? Que no, el informe no tiene que referirse al pronunciamiento del procurador. El informe tiene que referirse exactamente a la posibilidad legal y legítima, como ha tenido en esta institución, de que se les favorezca a los señores empleados. El problema es que, bueno, si quieren ustedes esperar, pero yo sinceramente creo que la respuesta va a ser no. No, yo tengo dos varios. El primero es el siguiente, en el correo de la Politécnica han circulado una serie de correos y como el compañero se refirió, que hablaban de compra de votos. Y hay unos cuantos correitos que son graves. Por ejemplo, hay un correo del doctor Petronio Espinosa, hay un correo del ingeniero Marcelo Almeida, que que están hablando de compra de votos, ¿ya? Hay un correo del ingeniero Gustavo Barahona que dice, y refiriéndose personalmente a mí, dice, estas actitudes de franco apoyo a la proliferación de actos delictivos, ¿ya? Entonces, ingeniero, yo quiero que este consejo, y espero el apoyo del doctor Bernal, abra la investigación de esto, ¿sí? que abra un sumario sobre mi persona, ¿no es cierto?, con citación a mi persona, para averiguar en qué términos se ha comprado los votos, qué se ha hecho. Porque la ley de educación superior dice que el máximo organismo de oficio abierto. Y aquí hay una serie de denuncias y me parece que se debe abrir. Y si yo personalmente, yo que he sido aludida, merezco ser expulsada de la escuela, debemos hacerlo, por la sanidad de la escuela. Pero ingeniero, aquí hay pruebas, hay elementos, hay compañeros que escriben en el correo de los profesores en forma pública, hablando de lo que el señor se refirió. Y yo creo también para sanidad del sector estudiantil y para sanidad de este consejo. Porque dice que los procesos disciplinarios se instauran de oficio o a petición de parte a aquellos estudiantes, profesores o profesoras, o investigadores o investigadoras que hayan incurrido en las faltas tipificadas en la presente ley. Casi, casi la acusación llega a delito penal, porque encubrir delitos es delito penal. Entonces, a mí sí me parece que compañeros, debemos abrir por la sanidad de este consejo. Entonces, aquí están los documentos. Aquí está. ¿Ya? Sobre esto usted pide un informe y después abre información. Pero ustedes la están pidiendo información. Entonces usted tiene que presentar normalmente la solicitud por escrito. Con abogado. Sí. Es un mínimo. De esta manera, ¿cómo? Para hacerse responsable de la denuncia. Pero es que no soy. Si así normalmente dice, bueno, ya hablamos con información, no es así. Bueno, es que yo no me estoy denunciando. Pero entonces resulta que se mide de dos formas, ¿no es cierto? Eso me parece a mí que se debería hacer. Sí, ese es el primer valor que conste. Y el segundo es respecto a los jubilados. Verá, en este consejo se presentó un informe de su asesor jurídico que dice que ya se ha ha procedido a pagar parcialmente, a cumplir aquí. ¿Por qué sé todo esto? Porque cuando yo pedí al asesor jurídico que me haga el favor de dar un informe legal de los alcances y límites de la sentencia, él me dice que tengo que ir a pedir al tribunal y me dice, me ratifico el contenido de este memorando. Entonces el memorando dice, entre otras cosas, es necesario hacer notar que lo dispuesto en la sentencia se encuentra cumplida de manera parcial, pero con sorpresa nos enteramos que ustedes han presentado al tribunal, del primer tribunal este de lo contencioso administrativo, una información, una, ¿cómo se llamará eso legalmente? Diciendo que ya les han pagado a los jubilados y que no hay que pagar nada. ¿Ya? Y para eso presentan 3.000 hojas, hojas útiles, les llaman los abogados, y además donde dicen que ya a los jubilados no hay que pagar nada. Me extraña porque su abogado dijo aquí que era de manera parcial que se había pagado, pero sin embargo en el tribunal van a decir ustedes que ya se ha pagado de manera total. Primera, esa es la información que tengo. Entonces, ¿qué interés tiene la comisión que estoy presidiendo? Porque nosotros estamos avanzando con la información que nos llega a cuenta gotas, ¿no es cierto? Pero estamos avanzando en el cálculo. ¿Cuál es la posición institucional? ¿La de nombrar una comisión para apoyar a los jubilados o la de decir en el tribunal que ya se les ha pagado? Porque según yo tengo entendido, los jubilados solicitaron que se les siga pagando del mismo modo que se les pagó hasta diciembre de 2008, ¿ya? Y no se les ha pagado desde enero del 2008, sino en base a un decreto ejecutivo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la posición de ustedes? Quiero saber de las autoridades, porque la posición del Consejo Politécnico entiendo que era otra, ¿que ya se les pagó todo a los jubilados? Mira, a los jubilados se les ha pagado de acuerdo a los decretos que fueron saliendo. Cuando salieron los decretos, nosotros se nos pagaron estrictamente los pueblos. Inclusive se les pagó de forma retroactiva, de acuerdo a los decretos. ¿El juez qué dice? Dice, no, a él de acuerdo al decreto del 53. Y para eso, muy bien, ahora, ¿por qué es parcialmente? Por lo que le digo, porque nosotros les pagamos de acuerdo a los decretos, no es que no se nos ha pagado nada. O sea, ellos se han recibido pagos, pero no en el monto que ellos solicitan, en el monto que daban los defectos. Entonces, por eso es parcial. Sí. ¿Ya? Entonces, ahora, ese problema, ¿quién lo resuelve? El perito. No es como decían los señores jubilados, que nosotros nos pongamos de acuerdo, ¿se acuerdan? No, eso no hay cómo. O sea, legalmente, bueno, es para la posición de los jueces, a ellos les corresponde seleccionar un perito. Y el perito será el que haga su informe, probablemente lo acogerá a los jueces y entonces estaremos claros cómo son los pagos. Esa es la situación. Pero se presentó, ¿no se presentó una comunicación al tribunal diciendo que se les ha pagado en total? De acuerdo a los decretos que estaban vigentes a esa fecha. Nosotros hemos pagado todo de acuerdo a los decretos. La solicitud de los jubilados es otra. Es que no es de acuerdo a los decretos, sino de acuerdo al decreto del 53. Sí, eso es lo que ganó. Claro, pues. Pero eso hay que tener cuidado, yo siempre les he dicho, ¿verdad? Porque de acuerdo al decreto del 53, claro que los últimos años favorecidos, pero los primeros no. Pero bueno, eso fijará el perito. Individualmente, individualmente. Es que eso nosotros no lo determinamos. Eso ya está en manos de los jueces. ¿Y esto es la comunicación de la Comisión de Consejo Político? Por eso era que yo les decía que para que la comisión, que justamente el mérito que tiene que determinar todo esto. Yo entendí que como se ha pagado de acuerdo a los decretos, por decir algo, solo si digamos que pagaron 500, pero si lo que los jubilados reclaman es que se les pague 1.000, pues hay que calcular la diferencia. Claro, pero lo que los jubilados ganan es exactamente, yo he leído unas 10 veces la sentencia. Dice que se les siga pagando como se les había pagado hasta el año 2008, ¿ya? Y entonces significa que los 400 y pico de dólares que les están dando no es de acuerdo a lo que ellos estaban esperando. Yo lo que no sé es si la posición oficial es decir, eso ha sido un avance, un... ¿cómo sería, no es cierto, la palabra? Un adelanto, ¿sí? Pero se les va a reconocer, porque están los jubilados por recibir la notificación, pero realmente a mí sí que me ha sorprendido muchísimo que entonces la comisión y ese consejo resolvió que ya no se hacía nada y esa comisión era para apoyo, pues, pero ustedes van y presentan sin que la comisión conozca. Hubo una resolución de consejo. No, silencio. Ya, pero hubo una resolución de consejo. Si no puede hablar, por favor. Y la próxima vez que usted insiste en hablar, se acaba la sesión. Es la última vez que interrumpe una sesión. ¿Y pasa qué es que no puede hablar? Porque es parcita los principales, no principales suplentes. Por favor, eso es así. Pero el joven es secretario de la FEPOM, ¿no es cierto? Está en representación de la FEPOM porque la FEPOM tiene presencia con vos. Es otra cosa. Están llamadas amenazas, ¿no? Están llamadas. Mira, la duda es que tienes así. ¿Cómo es que dicen que se ha aprobado parcialmente? Claro que se ha aprobado parcialmente. Si el juez dice que tiene que pagarle más, no es que no se nos pagaron nada. O sea, ellos estaban recibiendo una jubilación complementaria en función de los decretos. Entonces, si hace la liquidación, no es que va a decir páguele todo lo que tenía que pagar. Tienen que pagarle, digamos, lo que explica Iván, ¿no? Que se tiene que pagarle 100. Sucede que nosotros hemos pagado 20. ¿Cuánto tengo que pagar? 100. No, 80. La diferencia. Entonces, si no, por eso se refiere, se ha pagado parcialmente. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos el valor que hay que pagar? ¿Cómo se ejecuta la sentencia? No es que nosotros digamos, allá, está la sentencia, paga. Es así. Así, en estos procedimientos es el juez el que dice individualmente a él corresponde tanto, tanto, tanto, tanto. Y entonces comienza a pedir la información. Imagino que los jubilados dirán, ustedes cuánto están recibiendo en el Seguro Social, todo lo demás, etc. Y les va a pedir esa información a los jubilados. ¿A nosotros qué nos va a pedir? No a la comisión, a nosotros como institución. A ver, ¿qué pagos han hecho? Todo eso recoge el perito y dice, al señor le corresponde tanto, señor tanto, señor tanto. Pero creo, ingeniero, que no logro hacerme entender. Yo estoy de acuerdo con que aquí dice parcialmente, para mí es clarito que los jubilados están cogiendo una cantidad de dinero. Lo que no entiendo es cómo llega una comunicación de ustedes al tribunal diciendo que ya no les debe nada. Yo quiero ver la comunicación. Pero usted tiene que haberla firmado. Yo quiero ver las fechas y todo. Ya le está diciendo, perdón, yo me quería... ¿Yo veo la comunicación con qué fecha y a qué se refiere? Pero, porque de nuevo aquí no habla de una comunicación. ¿Qué es la comunicación? No la entregan todavía los jubilados, ya la vieron al lugar laboral. Ya. Yo no puedo discutir sobre la base. Pero usted firmó. Yo quiero ver la comunicación, punto. Bueno, que conste en el... Ya le digo, el problema no es que nosotros lo somos los que determinamos los valores. Es el perito. El perito va a pedir toda la información y le vamos a dar toda la información. En eso tenga absoluta seguridad. El ingeniero Espinosa, en realidad a mí me parece que el Consejo Penitenciario como máxima autoridad de la institución, esto es como máxima autoridad, y tomó una resolución de que se proceda en beneficio de los jubilados. ¿Cómo es que veladamente o tras bastidores se toman decisiones para presentar 3.000 hojas, para empantanar el asunto? ¿Cuál es el afán? Yo quisiera que alguna vez se diga en la Politécnica, verán, no tenemos nosotros plata, toda la plata está en el edificio, no sabemos qué hacer. Nunca nadie en la Politécnica ha tenido tanta plata como esta administración que se da el lujo de devolver 10 millones de dólares por no saber ejecutar un presupuesto. Esa es mi percepción y tengo documentos. Tengo documentos. Aquí, o sea, lo típico, ¿no es cierto? El jefe financiero venía acá, estamos hablando de los jubilados. No se me pase el tema. Yo me le pasaré los temas que quiera porque tengo la oportunidad de decir exactamente con pruebas que aquí hay negligencia. en el tratamiento de la gente. Y verá, entre los profesores jubilados hay gente que confió en usted, hay gente que sabía que no les iba a defraudar. Y durante estos 4 años, ¿qué les ha pasado? ¿Cómo están marginados? ¿A título de qué se puede uno proceder de esa manera? Yo lo que veo en la ejecución presupuestaria, nosotros el otro día decía, hemos sido el conejillo de Indias del ESIGER. Aquí se hicieron una serie de pruebas que han ido en desmedro de los derechos de las personas. ¿Por qué razón eso? Alguna vez alguien tiene que responder. A mí me parece que tenemos que ser sinceros. Es decir, ¿por qué a los jubilados? La ley, hay que esperar, ya se les pagó, pero sin embargo por debajo mete más papeles. El caso típico de los almuerzos. Todo eso es no querer administrar en favor de la gente. ¿Por qué ese maltrato a la gente? ¿Por qué? Está bien, puede ser que su criterio sea, yo respeto la ley, respetarla. Pero en unos casos sí, en otros casos no. O sea, yo creo que es necesario que pongamos las cosas en orden. Los jubilados son gente que necesita ese dinero. No que usted les está haciendo un favor, ni es una dádiva a lo que están pidiendo. Hay gente que se está muriendo. Yo he pedido información acerca de cuál es la situación de la gente contratada. ¿Por qué? Porque es un problema social. Usted no se da cuenta, probablemente usted tenga arreglado su futuro cuando se jubile, cuando se vaya. ¿Y los demás? ¿Cómo va a quedar esa institución el rato que en el 2013 ya no se pueda contratar a nadie más? ¿Cómo va a quedar? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Usted tiene un plan de transición? Muéstrenos. Nosotros como profesores vamos a hacerlo. La ley tiene límites, pero también es necesario que con las cosas que tenemos propiciemos una situación que sea favorable para la mayoría, no solo para unos pocos, no solo para usted, para todos. No, no, bueno, concepto, señor. ¿Qué le dije? Bueno, vea, aquí no estamos en una plataforma política ni ¡ay, Dios! Aquí usted tiene que comprender que tiene que dar argumentos, no simples afirmaciones. ¿Cuáles son? No me interrumpa, lo he dejado hablar. No es así como usted dice. Es que somos maltratados, etcétera. Su señor se siente maltratado. Ese es un problema de ustedes. O sea, permanentemente les escucho que son maltratados. Yo no sé cómo será esa situación. Pero es una cuestión muy aparte. Aquí tenga. Perdóneme, punto de orden. No, no, es punto de orden. No, no. Usted está haciendo insinuaciones. Yo tengo toda la tolerancia para escuchar sus cosas. Y usted no puede soportar que se le diga que simplemente no está informado y hace afirmaciones falsas. Por ejemplo. Por ejemplo, usted me está diciendo que no se ha hecho nada para un plan de transición. Es así. Vea usted, por ejemplo, el caso de todos los becarios que se han hecho para el plan de transición. ¿Por qué es que se hizo eso? ¿Por qué es eso? Justamente por el plan de transición. Yo no sé de dónde saca ahora que en el 2013 no hay como hacer contratos. ¿De dónde saca? ¿Se le ocurre? No, no hay de personal. Eso dice que no hay como hacer contratos. Estás ahí la ley. No, pues, bueno, mira, de todas maneras, realmente sobre los jubilados en concreto, que es lo que estamos tratando, lo único que nosotros hacemos es enviar toda la información. Si me piden información de cuál es la situación de todos los jubilados y los pagos que se les ha hecho, tengo que enviar todos los pagos que se han hecho individualmente a cada persona. O sea, yo no puedo decir simplemente se les ha pagado tanto. No, usted tiene que decir, al señor se le pagó tanto en todas las fechas. Porque ahí es la única forma que el liquidador puede determinar el valor, pues. Ahí usted no puede dar una información general, tiene que ser particularizada caso por caso. Y demostrada, o sea, usted no puede decir, se le pagó tanto, aquí está el recibo. Así es. Entonces, miren, en el caso es que los jubilados, este momento, lo único que estamos es dando toda la información para que el perito pueda determinar los valores. En función de la sentencia de juez. Y nada más. Ahora me pregunto, ¿y entonces qué hace la comisión? Ustedes dicen la audiencia para dar apoyo. Están dando el apoyo. Pero eso no quiere decir que institucionalmente yo no tenga que mandar la información que le solicita, pues. No es que iba a decir, oye, respecto a cuánto se recibió cada persona, que la comisión sea de mando. No, eso tengo que mandar como institución. Le solicitó ahí? Todo eso nos pide, o sea, todo eso tenemos que enviar, o sea, no, el liquidador requiere el perito. No es cierto. Requiere de todos esos datos, porque de otra manera no puede determinar los montos individuales. O sea, tengan bien claro cuál es el procedimiento judicial. No es cuestión de, ay, ¿por qué entonces si la sentencia es clara, por qué no se le paga? No es así, a estas alturas ya no estamos nosotros determinando el pago. Es a través del juez y a través de su perito. Eso tenemos que seguir. Sí, yo quisiera, un poco bajando la calentura del momento, hacer notar a los miembros de consejo que a veces tomamos aquí resoluciones y que yo sí creo que no se les da, y concretamente por parte de presidencia, el valor que tienen esas resoluciones. Es decir, se nombró una comisión, ya está la comisión, y ustedes vean a ver a quién apoyan y cómo apoyan. Yo digo, ¿por qué no hablamos? Usted que tanto se llena la boca de la cuestión institucional. ¿Por qué no se conversa con esa comisión? ¿Por qué no se habla y dice, bueno, mire, aquí hay esta solicitud que nos ha mandado después de la resolución que tomó el juzgado correspondiente? Nos mandan esta solicitud, vean, conozcan ustedes de la comisión y esto vamos a mandar. ¿Qué problema hay en aquello? Pero claro, la cuestión era hacerla, yo por mi lado, porque yo soy el rector y la función administrativa de la institución, y ahí fue una comisión nombrada que no sabemos para qué fue. Entonces yo ahí sí me da pena decir, ¿para qué estamos hasta aquí sentados? Para que nos nombren en comisiones que no sirven para nada. Entonces, señor rector, creo que usted está minimizando a quienes estamos por acá una cosa, y no está tomando en cuenta las funciones de este consejo, está irrespetando las funciones de este consejo. Sí, en el sentido que hay una comisión que quiere trabajar en ese sentido, pero no se le da ni la información, ni se le ayuda, peor, no se le para valor en concreto, de acuerdo a como dicen los jóvenes. ¿Para qué estamos nosotros entonces nombrando comisiones? ¿Para que pase eso? Yo creo que a veces uno piensa y dice, ¿para qué pierdo yo tiempo entonces aquí los días martes, de que los jueves no vemos? ¿Para qué pierdo los martes aquí? Si es que al final me van a tomar en cuenta las soluciones, se tomará una comisión que veamos a ver cómo le pueden ayudar. Yo creo que hay que ver lo otro. Y claro, ya de la parte humana ya lo ha hablado Jaime, y creo que lo dijimos mucho más antes cuando presentamos el caso de los jubilados, ¿no es cierto? Es decir, esa parte no se la quiere ver y por tanto la comisión que era con ánimo de ayudar a esa gente que necesita aquello, no, de lo que yo sé, se ha dilatado la información, se le da a cuenta gotas, como dijo la matemática, y entonces, y cuando hay que informar alguna cosa, se tiene que saber a través de otros y se pide un documento que usted no sabe que existe. Entonces, yo digo, ¿en qué estamos? ¿A qué estamos jugando aquí en el Consejo Politécnico? Sinceramente me molesta su actuación en el sentido de cómo dirige este Consejo y cómo acata las resoluciones de este Consejo concretamente. En esto del nombramiento de comisiones para un cierto tipo de ayuda. Lamentablemente me siento defraudado en ese sentido. Toda la información que pedí yo, ¿qué hago? Desde la información. Y plenaria razón. Y había presentado un informe jurídico y financiero. Le mando a la presidenta de la comisión. ¿Qué más puedo hacer? O sea, ¿qué más puedo hacer? Si pide información, le digo. Ahora me dice, ah, no, es que también quiero algún anexo, alguna cuestión. No hay problema. Ahora les he dicho, es información. Ni siquiera es posible suficientemente atender la. Entonces, ¿qué más se puede hacer? O sea, la comisión que se formó era de apoyo. Por otro lado, y eso también quedó absolutamente claro, mira, hay cuestiones que no son funciones de la comisión, sino de institucional. El juez, cuando nos pide información, no le pide a la comisión, nos pide como institución, y nosotros tenemos que enviar y le mandamos todo. La parte humana, ¿por qué los jubilados tenían una muy buena razón usted? Porque cuando yo entré al rectorado, se les igualó a los jubilados en sus valores, se les pagó que tenían atrasados. Los aumentos que había dado la escuela no les reconocían. Y esa era la situación, acuérdense. ¿Y qué es lo que se hizo? El primer ítono. ¿Sí? A ver, igualémosles en los pagos y también en los votos. Y se les comenzó además a pagar junto con el sueldo. Porque ese era otro problema. Que yo recuerdo, siempre les pagaban dos, tres, cuatro veces cuando les pagaban. Mensualmente tienen que pagar. ¿Y así cuánto es tiempo? El problema surgió cuando se presentaron el decreto los decretos que limitaron todos estos asuntos. Pero bueno, si ahora dice, aplíquese el decreto 5.23. Entonces, ¿quién determina eso? El ministro. Por eso les digo, el problema ya no está aquí. Nosotros no, no es que, es que la sentencia es clara, porque no se les paga. Porque el procedimiento que el perito tiene que determinar ese valor. No es que aquí nosotros podemos decir, pague tanto de diferencia. No es así, el otro ya llegó a la función judicial, es a través del juez que tiene que determinar esos valores, porque la petición es al juez. Entonces, estemos claros de los procedimientos. Sí, pero ¿por qué no se presenta una copia de esos documentos para los compañeros de la comisión? Que son nombrados por Consejo Politécnico para que les apoye. Toda esa comunicación que han mandado, ¿por qué no se les hace conocer? Si es comisión de consejo, ese es el único punto. Puede ser. Ahora, yo tengo entendido de que los documentos que nos entregan son los mismos en algunos casos. No sé. No, pero bueno, eso no hay problema. Lo único que yo defiendo, y esto es bien claro, es que no es que yo voy a estar pidiendo ni que la comisión le dice ni nada. Yo he de mandar la información que corresponde. De acuerdo, pero que se mande una copia a los compañeros de comisión de consejo. Es lo que se manda al juez, que es un reconocimiento público. Cualquiera puede ver, no hay ningún problema. Ahora, si quieren una cosa, se les puede dar, eso ya no hay ningún problema. Ingeniero, el problema es que usted dice que el juez decidió eso. Háganos llegar, por favor, una copia de eso. No, es que el juez tiene el procedimiento judicial. ¿Cuál es? De pura verdad. Pues nombra un perito. No ha sido nombrado. Entonces tiene que nombrar el perito. ¿Pero y por qué mandaron entonces si no hay perito? Sí, pues eso yo tengo que preguntar, pues. ¿Qué mandó? Ah, usted dice que ha habido alguna comunicación en que nosotros decimos después de la sentencia que ya se les ha pagado todo. Eso me afirma. Sí, hay, yo tengo información de parte del abogado de los jubilados, que hay 3.000, pero me extraña que usted no conozca, ingeniero. ¿No conoce? Pero usted dice que después de la sentencia, el abogado dice que ya se ha cerrado todo. Con 3.000. Lo que yo sí creo que al haber dicho que se pagó parcialmente, esos valores, eso sí creo. Pero yo no digo nada, yo quiero revisar. Pero usted no sabe, entonces no se puede hablar con ustedes. Pero el detalle yo quiero ver. Y además usted me habla de un oficio que no sabe la fecha, ni el número, ni nada que le han dicho. Pero usted tampoco sabe. ¿Sabe qué pasa? Que ni usted ni yo hemos sabido. Gracias. Sí, pues. ¿Alguien que decirle en dónde?